descubriendo reinos enterrados, desde siempre combatiendo el vacío. Protectores de grandes sueños y magnas ideas. Difundiendo la magia en estado puro, al servicio de una palabra verdadera. Somos Legión, y aquí no se cede ni un paso. Siéntete parte del gran plan, porque tú eres la órbita de Endor. La órbita de Endor. Defensores de la imaginación. Continuamos aquí, estamos en la órbita de Endor, en el último programa del año, despidiendo el año 2013. ¡Adiós! ¡Adiós 2013! Nos ha traído cosas muy malas y muy buenas algunas. Vamos a ponernos con las series. Aquí hemos tenido que pelearnos entre nosotros a micrófono cerrado por saber de qué vamos a hablar, de qué no vamos a hablar. Hemos confeccionado una lista, cada uno ha aportado unos cuantos títulos y lo que ha salido es lo que ha salido. Nos vamos a dejar muchos y luego haremos un intento en el último momento por de carrerilla mencionar todas esas series que nos han parecido guays y a lo mejor le damos un palo a todas esas series que nos han parecido horripilantes. De todas formas, algunas nos vamos a centrar en ellas y les vamos a dar palos un poquito más a conciencia porque pensamos que se lo merecen. Coronel Kurz, si decimos que... Bueno, por aquí lo primero que surge es de la serie animada de Clone Wars, que obviamente nosotros en la órbita Endor no podríamos dejar de citar porque se nos ha acabado. Ya todo el mundo sabrá que este ha sido el título que tú has incluido en la lista. Bueno, de Clone Wars, pues se nos ha acabado con una última temporada. Sí es verdad que a mí me parece que el esquema de las temporadas de The Clone Wars era engañoso porque solía tener un buen cliffhanger al final de la temporada anterior y luego se comenzaba olvidándose de esa historia y recuperándola muchísimo más adelante. Y eso me parecía un recurso que no me molaba demasiado. Pero al final sí es verdad que el nivel de calidad en general ha sido bastante bueno y es uno de estas series que sí que conviene tener en un lote así, en un gran pack y revisionarlo de vez en cuando. Ha habido algunos episodios así flojeras y me imagino que esto lo estará de acuerdo conmigo, pero ha habido episodios también muy buenos. The Clone Wars, a ver, ¿qué vamos citando por ahí con Coronel Kurz? ¿Tú empiezas? Bueno, vamos a ver, yo creo que lo primero que hay que citar es que no ha acabado del todo porque hay unos bonos extras que van a salir. De hecho, el corte fue un poco dramático, ¿no? Sí se esperaba que, como ya se había hecho la fusión con Disney, sí se esperaba que Cartoon Network, que era quien lo emitía, iba a perder los derechos de emisión. Por eso el supervisor Dave Filoni preparó un final, no de un final de la serie, porque no pensaban que iba a ser el final de la serie en la quinta temporada, pero sí un final para despedirse a lo grande de Cartoon Network, y por eso hizo el arco final de Ahsoka Tano, donde se iba a dar fin a este personaje. Eso al final se convirtió en el final no solo de la quinta temporada, sino de lo que es la serie en general, por imposición. Esto ya lo digo por si alguno tiene sospechas de Disney. De hecho, faltan un par de capítulos, y de hecho, cuando se acabó, el corte fue tan repentino que, aunque se dijo que la serie había acabado y acaba con dos capítulos menos de los que tiene regularmente, también se dijo que había hasta 15 y 20 capítulos a medio terminar con guiones hechos y demás, con lo cual ya se ve que el final fue impuesto por Disney. De hecho, dentro de poco saldrán, aunque llevan tiempo peleándolo, esos capítulos extras que van a hacer una especie de bonus esta temporada, que van a ser 10 capítulos en principio y que van a contar cosas interesantes, sobre todo cosas sobre qué tipo de órdenes, o al menos eso parece, tienen implantados los clones desde su, vamos a decir, nacimiento, fabricación en camino, ¿no? Ese tipo de cosas parecen interesantes. Yoda va a tener un arco que parece que va a ser muy protagonista y nos vamos a quedar un poco a la espera de eso, hasta que llegue la nueva serie, que es Star Wars Rebels, que ya estará ambientada en tiempos del Imperio, que es un poco lo que quiere Disney, porque de cara a relanzar la nueva trilogía quiere ahondar en ese arco temporal más de la época del Imperio que como era ahora en las Guerras Clon. Qué alegría más grande, porque el final que tenía no se lo merecía, ¿eh? Bueno, el final que tenía era la muerte. De hecho, Lucas quería matar a Ahsoka Tano y la quería matar y estaba empeñado, y Dave Filoni, que es casi como su hija, tuvo que batirse el cobre para mantenerla viva. Le da un final que para mí es emotivo y es un cierre para mí bonito. Bueno. Sí, yo querría decir que, bueno, ya he expresado mi amor por esta serie en diferentes programas de LODE y, bueno, aquí me reafirmo. Desde aquí anuncio públicamente que ya han sido varias las veces en que le he pedido matrimonio a Dave Filoni. Se lo está pensando, todavía no me ha dicho el sí definitivo, porque ya te digo, me encanta la manera que tiene este hombre de ver el universo Star Wars y para mí... No me extenderé mucho porque quiero dejarle paso a los demás. Me parece uno de los mejores productos audiovisuales que se han hecho con el material de Star Wars. Pues espérate que en Rebel está como jefe y está con Wiseman y Kimber, y eso va a ser la bomba. No lo sé, a lo mejor Rebels no me gusta. Ya de entrada el minimalismo gráfico que han escogido para los personajes me parece un paso atrás con respecto a la animación que teníamos en Clone Wars, pero habrá que ver. Es que ha dicho que lo que quiere es cambiar completamente de registro, por eso los han hecho totalmente distintos. No, es que esta quinta temporada no la he visto, porque yo la estoy viendo doblada y todavía no está doblada, entonces todavía no la he visto. Así que es una serie que me gusta muchísimo, que te rellena muchos huecos y muy bien, y que eso, no sé cómo ha terminado Ahsoka Tano, ya tengo ganas de verlo, pero es un personajazo y que a mí me gusta mucho la serie, pero la estoy viendo doblada precisamente porque tiene un doblaje muy bueno. Sí, es que es el mismo doblaje de las películas y eso se agradece muchísimo. La verdad es que le da cosa que, por ejemplo, en la versión original no son los actores de verdad, se han buscado gente que les pilla muy bien el tono, ¿eh? La verdad es que suena casi a ellos, sí. Son buenos imitadores. Pues ya te adelanto, Abraham, que tienes unos duelos de sables luz impresionantes. De hecho, tienes a Palpatine luchando con Maul y con Sabaso Press a la vez, que es espectacular. Bueno, si nadie tiene nada más que decir, ¿tiene alguien algo más que decir? Pasamos a la siguiente. Aquí tenemos en la lista colocado Dexter, que además este año vio su fin. Para muchos, como por ejemplo yo, afortunadamente, porque la serie ya había perdido el norte, en mi opinión, bastantes temporadas atrás. Yo la cuarta ya me pareció la última de las temporadas aceptables. En la quinta para mí ya se pierde. Y no se encontró. Y ese final tan polémico del Dexter ahí adentrándose en la tormenta. Me parece un recurso que quiere ser poético, pero que para mí es de chiste completamente. Es muy penoso, es muy lamentable. No obstante, en plan el hombre de acero con barba, ¿no? En el barco, una cosa así. No, además que luego tampoco lo cierra, porque luego te ponen unas imágenes después y... A mí esto, yo estoy un poco contigo, ¿eh? Debería haber acabado la serie antes, porque esta serie ha tenido momentos muy buenos. Y de hecho, esta última temporada me ha defraudado bastante, porque ha empezado muy floja, con unas dinámicas que no tenían mucho sentido, con los problemas de la hermana, con esto, con lo otro, dando vueltas sin llegar a ningún sitio. Luego ha empezado a montar como un final, y veías cómo iba poniendo todos los hilos para montar ese final. Después de que ha montado ese final, monta otro. Después de que monta otro, mata a un personaje, no voy a entrar en más spoiler, que en principio parecía que iba a salvar. Luego hace como que mata a otro, pero no lo mata. Es un poco confuso. Y eso que tenía algún personaje nuevo, como era el de Hannah, que daba tiempo para lucirse, ¿no? Y de repente un personaje, como el de esta Hannah, que tenía mucha fuerza, aquí no deja de ser una pequeña ama de casa. O sea, no sé cómo han dado tan mal remate a una serie que ha tenido buenos momentos, incluso buenos personajes. Sí, además han entrado personajes muy flojitos. O sea, yo creo que debería haber terminado con Trinidad, ¿no? Esa temporada, con ese villano tan bueno. Luego los otros villanos que vinieron ya flojearon bastante. Y luego el personaje este que le han puesto de su, digamos, madre ideológica, ¿no? La que le crea así psicológicamente, que flojea bastante. Es un personaje muy cogido con pinzas. Ya es intentar alargar la trama de cualquier forma, ya, porque hay ya pocas maneras de alargarlo esto. Y bueno, pues menos mal, se terminó. O sea, igual se tenía que haber terminado antes. Ya te digo yo, la temporada de Trinidad es la que más me gustó y donde la vi redonda. Fin redondo. Bueno, yo también soy partícipe de la opinión generalizada de que si se hubiera acabado antes tampoco hubiera pasado nada. La temporada anterior, la verdad es que a mí me pareció aceptable, sobre todo por ver la manera en que Débora ya asumía lo de su hermano y un poco cómo se desarrollaba todo esto. Sí, y bueno, esta última ha sido larga y dura como un parto, ¿no? Me ha parecido mala, ha sido arrastrarse un capítulo detrás de otro con pocas cosas que me han parecido buenas. El chavalín este, aprendiz de Dexter, sí que me hizo gracia en los capítulos en los que apareció, pero sí, me ha parecido un despropósito completo de principio a fin y una mala manera de rematar todo esto. Pero bueno, me da la impresión que es un poco algo, un mal endémico que están teniendo las series de Showtime, ¿no? Que se empiezan a alargar de una manera artificial y al final todo se desmadra y tienen, bueno, pues finales así abruptos y poco inspirados, ¿no? Me queda una sensación de lástima de que podría haber sido una serie grandiosa que hubiera llegado incluso a estar en el Olimpo de las series y que por quererla alargar y por aprovecharse, por vampirizar todo el éxito que estaba teniendo, al final ha tenido un final muy poco merecedor de lo que eran las primeras temporadas. Pues yo casi lo mismo que Raúl, ¿eh? A mí la temporada anterior me volvió a reconciliar un poco con la serie después del bajón. Y la verdad es que esta última temporada, si recordamos, nos la emitían paralelamente a la última temporada de Breaking Bad también. Y yo la verdad es que me daba pena verlo en forma que terminaba una y la lástima que me daba luego al minuto siguiente ponerme de estrello. Decía, joder, qué envidia terminar una serie en forma o terminarla de esta manera tan, tan triste. Y una pregunta, ¿vosotros sabéis algo? Porque se habló a media temporada de que iban a haber un spin-off y tal. ¿Alguno sabe algo de ese tema? Bueno, tal como lo han dejado, hasta si quieren pueden continuar, es que es lamentable. Pues es que yo hubo un momento que pensé que iba a ser este chiquillo que es hijo de esta familia rica que luego acaba como acaba con el cerebro partido por la mitad. Yo pensé que el spin-off iba a ser con él, pero cuando ya se lo cargan ya me quedé un poco pensando, digo, bueno, ¿y ahora quién? Porque vivo casi no queda a nadie. No sé, pues ya que le estaban dando protagonismo a la hermana del teniente, que era un pegote absoluto, pues ya que haga un spin-off y ya todos contentos. La vemos en la universidad y cuidando a niños, y eso puede ser la hecatombe. Creo que muchos estamos de acuerdo en que no se presta un spin-off de esta serie que ya estaba ahogándose en fin, a sí misma. Vamos a pasar a otra. The Americans. Yo admito que esta serie no he terminado de encontrar las ganas necesarias para tirarme con ella, pero son tantas las críticas buenas que recibe que me tendría que aventurar y ya tengo aquí algunos episodios preparados para ser visionados. No obstante, yo sé que Raúl Martín lleva insistiéndome que tratemos The Americans aquí en la órbita Endor. Hablaremos sobre The Americans el próximo año. En 2014, The Americans aquí en la órbita Endor tendrá su espacio en nuestra sección de series. No obstante, como prólogo o como primera introducción a la serie, Raulete, ¿qué comentar sobre esta serie? Mucho y casi todo muy bueno. Yo la verdad es que empecé a ver esta serie pensando que me iba a encontrar un sucedáneo de Homeland, porque bueno, una serie de espías que salía un poco a rebufo de la serie de Showtime, pues daba la impresión de que el camino iba a ser por ahí, pero sin embargo estaba muy equivocado. En The Americans la verdad es que tenemos una serie que emula a lo que es el ambiente de tensiones entre la URSS y Estados Unidos en los años 80, muy bien llevado, está protagonizado por lo que sería un grupo de agentes rusos durmientes en suelo americano, y la verdad es que está muy bien llevado el tema de las segundas identidades, ¿no? Porque me parece que el casting es bastante solvente, sobre todo destacaría a Matthew Rhys, que es el que hace de marido de esta familia de rusos infiltrados en la sociedad americana, y joder, muy bien. Ya te digo, si vamos a hablar más en adelante, tampoco quiero aquí extenderme demasiado, pero es una serie así pues de chanchullos que mezclan acontecimientos históricos reales con misiones diferentes que tienen que tener, y es una historia que sinceramente me parece que va increchendo, empieza poco a poco y se empieza a enrevesar, todos los personajes están espléndidos, todos tienen su momento para lucirse, y joder, no solo yo, por ahí, por lo que estoy viendo, se encuentra entre lo más destacado de esta temporada, que por otro lado ha sido muy buena, así que nada, yo la recomiendo sí o sí, y es un producto 100% para traer aquí el LODE, porque tiene mucha calidad, a ver cómo continúa, pero la verdad es que esta primera temporada ha estado bastante impecable. Sí, a mí es una serie que está bastante bien, tiene bastante tensión emocional, pero bueno, pero no le llega a por ejemplo, películas como La vida de los otros o así, ¿no? No sé, la veo, me gusta, pero me termina de faltar un puntito, no sé. Y luego que la ambientación, por ejemplo, de los años 80 está genial, está muy bien conseguido todo, y luego ya hay personajes muy cabrones, porque la mujer está mayor que es el contacto que tienen ellos con el KGB. Hostia, parece que es una ama de casa, así, parece mi suegra, pero joder, mala hostia tiene cuando la tiene que tener. Y bueno, está bien, pero no sé, me falta un puntito ahí de algo, ¿no? De algo más. Pero bueno, pero se deja ver. De momento yo la seguiré viendo para ver qué tal, cómo avanza. Muy bien. Kurt, ¿tú la has visto esta? No la he visto. Bueno, ¿alguno más ha visto la de The Americans? Yo no, pero me la apunto porque tiene muy buena pinta. De todas formas, más no, en otra línea completamente diferente, pero tocando el asunto este de los espías, de los infiltrados en la sociedad americana y todo este asunto, ha habido otra serie que este año, pues, digámoslo así, ha dividido un poquito a sus seguidores, que era Homeland, que a mí sí me gustaría que la comentáramos así, qué os ha parecido esta nueva temporada que hemos visto este año 2013, una temporada que yo no he terminado de ver y me veo incapaz de terminar de verla. Aquí la tratamos en su día, las dos primeras temporadas, la pusimos por las nubes, me encantaba esta serie y para mí la han destrozado por completo. Pero bueno, no sé si alguno de vosotros tiene algo que decir. Solo quería decir que si no la has terminado de ver, tienes que hacerlo sí o sí, porque es que la traca final es lo mejor que tiene esta temporada. Joder, pero macho, una muy floja. No es que empiece muy floja, es que es una temporada floja. Es que si una serie de 12 o 13 episodios empieza a ponerse fuerte en el noveno o en el décimo, tronco, o sea, es que me parece que eso es de una temporada que es una mierda. Pues igual, vale, que la segunda, vale, de igual. Tiene un final, de verdad, que tiene un final que está al borde de redimir todo el principio, porque pocos, mira que esta temporada ha tenido buenos momentos, pero pocos momentos mejores que los tres últimos capítulos de Homeland, de verdad, son asombrosos, son para dejarte sin aliento. Bueno, pues ya entonces te digo, a punto de redimir lo mal que empezó. Pues me veré los últimos tres episodios y a ver si con el anteriormente en Homeland me aclaro de todo lo que me voy a perder, porque voy a dar un salto de capítulos, vamos, me voy a pienso saltar todos. A ver, pero yo estoy de acuerdo con lo que has dicho. A mí me ha pasado un poco lo que a ti. De hecho, yo no la he dejado por empecinamiento, ¿no? Porque yo, según arrancaba la serie, decía, pero ¿qué hacen? Ya remontarán. Capítulo 2, no, 3, no, 4, no, 5, no, 6, no, 7, no. Para empezar, los separa totalmente. Él prácticamente no aparece hasta el capítulo 8 y aparece pues prácticamente un momento. Empieza a contarte al principio tramas con la hija, que si ya era insoportable en la segunda temporada, en la tercera es para darle con el zapato, pero bien dado, a más de aguja para que se clave. Pero luego, además, hace todo eso para, una vez que te cuenta esa trama de la hija, que no te interesa para nada, olvidarla completamente a la hija, que entonces es cuando te planteas ¿para qué tanta historia si vas a llegar aquí? Sí que es cierto que en un capítulo de estos hay una muerte muy impactante, digo, en estos capítulos flojos, y que te quedas un poco sorprendido del nivel de violencia, que no es habitual tampoco en esta serie. Ella te sigue poniendo muy nervioso con sus comportamientos, con su bipolaridad, y luego sí que es cierto, y eso hay que reconocerlo, que luego al final, ya cuando él está en esa nueva misión, ahí la serie ya remonta, pero es un poco lo que dices tú, es que remonta al final, y si luego, si tú haces la media y dices, tengo 4 capítulos buenos de 15, pues oye, señores míos, la serie es un fiasco. Una serie es buena si tiene 10 capítulos buenos de 15, entiendo yo, pero sí que es cierto que al final retoma, con lo cual yo no sé si es un problema de creatividad y que no han encontrado qué hacer hasta el final y mientras han mareado la perdiz, que ya casi me inclino a eso, o que tenían muy poca historia y lo han enredado y lo han alargado y lo han rellenado de paja, pues para que fuese una temporada y no 4 capítulos, que era lo único que de verdad tenían fuego y de artificio real. Esta tercera, entre lo que ocurre con los personajes principales, en fin, no sé, a mí no, lo que ocurre con los secundarios, que a veces redundan ya y a veces debo decir que me ha decepcionado, me encanta esta serie, entonces me cuesta decir que me decepciona, la verdad. La primera es maravillosa, la segunda constante y al final te deja pillado y es, joder, es que son muy pesados. Pues no sé, me ha flojeado. Lo que pasa es que bueno, como serie triple A la seguiré viendo, por supuesto. Muy bien, pero ¿la has visto entera entonces o no? Sí. Y he de decir que, bueno, que como siempre, ¿no? El final de la temporada es lo que es, pero es que en esta sí que me ha pesado mucho todo el principio. Y es que claro, quizás a lo mejor por lo que ocurre con algunas series, incluso con Walking Dead, que es que ganas mucho si las vas viendo seguidas. O sea, esto es bueno acumular, ¿no? Comprar, como decimos todos, ¿no? O sea, cómprate la temporada y la ves a tu ritmo y tal. Mejor que estar semana a semana esperando, porque a veces eso te ralentiza mucho. Y en este caso a mí me ha pesado. Que ya le pasaba un poquito a la segunda temporada, que empezaba muy fuerte, terminaba muy fuerte, pero en el medio había un montón de capítulos que eran de paja. Yo no la he visto todavía esta última temporada, precisamente porque he oído comentarios como los que estáis haciendo, me da mucha pereza, la tengo ahí para ver, y yo creo que la veré, esos primeros capítulos, pues mientras paso la aspiradora o así, pues la tendré ahí puesta, seguramente, algo así, haré. Bueno, ¿algún comentario más? Pasamos a la siguiente. ¿Algún comentario más? Homeland a la una... Homeland a las 2, Homeland a las 3. Pasamos a la siguiente. Era un estreno que sonaba muy sugerente, iba a ser una adaptación distinta. Se comentaban, había términos como steampunk y cosas así. Era la nueva serie de Drácula. No obstante, a pesar de que, oye, el reparto prometía, porque a mí este actor me mola bastante, pero joder, o sea, madre mía, qué Drácula. A mí no me ha gustado nada, yo ya te digo, vi dos episodios y dije, hasta aquí. Porque es una adaptación libre, completamente de Drácula. Pero no sé si alguno lo ha citado aquí, será porque algo tendrá que decir. O es solo para ponerla a parir. Drácula, ¿qué os ha parecido? Bueno, yo la he citado, pero precisamente para ponerla a parir. No todo es malo. Me parece que Jonathan Rhys-Meyers hace un papelazo. De hecho, de todas las series en la que, bueno, todas las participaciones, series, películas en la que he visto a este buen hombre, me parece su mejor actuación de largo, pero con todo y con eso no es suficiente extra como para poder ver la serie, porque a mí me parece que en realidad lo que estamos aquí es ante una marcianada como la copa de un pino. Y cabe decir que no, si te pones a verla en sí, tampoco resulta una mala serie, si la ves herméticamente, pero a mí sinceramente es que me resulta imposible quitarme de la cabeza pues los insultantes cambios que se hacen con respecto a la novela, a unas aberraciones increíbles de trama y una vuelta que se le da a los personajes que, joder, cualquiera que haya leído el libro o conozca un poco la obra original, es que te retuerce el estómago que no veas. Entonces, yo también la he dejado de ver por completo y hay gente que, bueno, que más o menos tampoco la insulta de una forma tan drástica, pero es que para hacer esto yo lo que hubiera hecho simplemente es cambiarle el nombre a los personajes y es que nadie lo hubiera acusado de plagio, porque lo poco que tiene que ver con la novela original es que es para mearse en ella, ya lo digo claramente. Raúl, de todas formas yo creo que uno de los recursos precisamente de esta serie es que como conocemos perfectamente la historia y los personajes y las relaciones que tienen entre ellos, a lo que juega esta serie es a despistar. Y a que Van Helsing haga algo completamente inesperado, a que Lucy tal, o sea, a sorprender. Es decir, tú como sabes que este está con este y va a pasar esto y lo otro, pues te lo cambio todo, te dejo a cuatro patas porque no te esperas que pueda haber este tipo de relaciones o este tipo de historias. Y juega a eso, a decir, bueno, ¿conoces la historia? Vale, pues ahora te vamos a sorprender a base de cambiarla. Y ya está. Y poco más. No sé si alguno más ha visto esta Drácula por ahí, chicos. No, pero parece en vez de Drácula, Brácula, ¿no? Porque vamos. Y con lo que quiero la novela ni voy a probar más. No, casi mejor que no. Pasamos a la siguiente serie que tenemos por aquí. La hemos traído, no porque... Bueno, todos la estamos siguiendo. Entre pitos y flautas la estamos viendo todos. Aunque ahora vamos a ver si nos está gustando o no. Pero eso sí, ha sido la serie que más nos ha pedido la audiencia. Bien para que la pongamos a parir, bien para que la ensalcemos. De todas formas, insisto, nadie, ninguna otra serie ha sido más pedida aquí en la órbita Endor para que hablemos sobre ella que la que vamos a citar a continuación. No va a tener de momento su especial, ni siquiera su apartado dentro de la sección de series, pero eso sí, la traemos ahora y damos nuestra opinión. Marvel Agentes de S.H.I.E.L.D., Agents of S.H.I.E.L.D. Bueno, Agentes de S.H.I.E.L.D., chicos. Yo tengo que decir, y ya empiezo yo, venga, y me quito de en medio. Yo la estoy siguiendo, episodio a episodio, semana a semana, pero no sé por qué. O sea, admito... Que todo esto es igual. De las series... Igual que a mí, y lo mismo claro. Que me pasaba con la primera de Arrow. La sigo porque yo supongo que porque es corta y no te duermes. Sí. Pero... Está bien cuando, yo qué sé, estás haciendo algo, estás comiendo, estás haciendo croquetas o cualquier cosa, pues la estás viendo, ¿no? La tienes ahí, la ves, es entretenida, son capítulos sueltos, tampoco te va a aportar nada, pero tampoco te va a quitar nada, ¿no? O sea, es entretenida, los diálogos están bastante bien, bastante chispeantes. Y no deja de ser una especie de mezcla de serie de superhéroes con Expediente X, una cosa así, que bueno, que se deja ver, pero sin más. Sí, sí, la verdad es que recomendable no es. Y mala tampoco es. De hecho, hay unos episodios en los que no pasa nada. Pero la estamos siguiendo todos un poco, pues eso, porque es de Marvel, o sea... No sé, al final supongo que tendrá algo y si pusieran algún nudo así importante en alguna trama, a lo mejor conseguirían engancharnos. Y si más adelante se quieren gastar la pasta y meter aquí a los superhéroes guays, porque tú imagínate un episodio en el que saliera Robert Downey Jr. ahí de Iron Man, pues lo petaría, ¿no? De momento esas cosas no están pasando. Pero bueno, ahí no, está. Y le falta una trama, un hilo continuado, ¿no? Porque está el rollo de que de cuando se murió y volvió de allí de Hawái y tal, que tienen ahí un misterio, pero son misterios recurrentes, pero que tampoco tienen un desarrollo, ¿no? Le falta un hilo argumental de toda la serie que siga, que complete toda la temporada en con una sola historia, ¿no? Y le falta, eso le falta. Yo eso lo echo mucho de menos. Joder, y le falta acción, tío. Sí, es muy procedimental. De todas formas, dices, humor. Bueno, diálogo sí que tiene alguno un poco chispeante, pero el humor es bastante simple. De hecho, tiene ahí a esa pareja de científicos que casi es un solo personaje. Sí que tienen ahora un poquito más de dinámica de pareja, pero tampoco es así, ¿no? Hay mucha tensión sexual no resuelta. Hay un personaje como el de la China que es un auténtico pegote, lo quitas y no pasa nada. Se gasta mucho dinero en el 3D del avión, pero luego todo lo demás queda un poquito escaso de presupuesto, ¿no? Se ve muy producción de televisión, que no puede ser de otra forma, ¿no? Pero pues ves cuatro luchas, cuatro patadas, cuatro tiros y algo de tecnología, sobre todo de la mano de estos dos expertos científicos, ¿no? Pero es un poco lo que dices tú, es una serie que no molesta, no te cabrea, porque cuando una serie te cabrea y, por ejemplo, hay algunas como Revolution que te cabrean, las dejas de ver, como esta no te cabrea, pues continúas con ella, le dices, bueno, le doy tiempo a ver si remonta, y como son 40 minutillos, 30, 40 minutillos, pues la dejo pasar, y yo por lo menos la voy viendo más o menos regularmente, pero porque tengo huecos, pero si no tuviese huecos, pues se lo haría a otra y no a esta. Bastante floja teniendo el universo Marvel para juguetear con él, la verdad. Tienen un gran catálogo de villanos para ir zurrándoles cada semana y demás. Y hay algo que ciertamente te impele a verla por inercia, a ver si se anima la cosa, pero de momento está dando muchas vueltas para no ir a ninguna parte. A mí convertirla además en tan procedimental la está dejando, la merma mucho, yo creo. Un gran episodio piloto y luego... Uf, flojeras. A ver si, como decía antes, oye, episodio a episodio igual gana mucho después con una temporada completa. Veremos si Whedon la retoma un poco y le mete más caña, o no sé, pero o la meten algo de dinero, no sé. Algo está fallando ahí y no encaja, porque creo que deberían de cuidar mucho más este producto, ya que nos puede ir encajando con toda la sobreexcitación de Marvel que tenemos todos los años, ¿no? O sea, este calendario que nos han impuesto de Vengadores, Thor, ahora Capitán América, ¿no? Tal, o sea, en fin, esto debería de ir enlazando todo y no sé, no lo han cuidado. Deberían, yo qué sé, por lo que parece va a continuar la serie, no la van a cancelar y parece que le quieren meter vitaminas. Yo le daría una trama a todo, que siguiera un hilo, fuera el que fuese, y que intentaran englobarse dentro del universo Marvel y, no sé, enlazarse con Vengadores y quizás, no sé cómo lo tendrán, sacar algún cameo de Tony Stark, Capitán América y demás. Cualquier cosa que hagan con ella la mejorará, porque la verdad es que es una, da una sensación de ser una cosa muy previsible incluso durante los capítulos. No sé, lo bueno, que habéis comentado, ¿eh? Tú la cambias el nombre, la pones, lo leí por ahí, es verdad, pones Person of Interest en otro estado y es que es la misma serie, no sé, ha fallado mucho ahí, yo creo. Sí, pero de todas maneras yo creo que esta serie, a ver, la serie es lo que decís, yo pienso exactamente igual, que es una serie para tenerla así como de música de fondo, ¿no? A mí me recuerda mucho a Bones, ¿no? Que la ponen hasta en la sopa y bueno, siempre que enciendes la tele, pues siempre están echando Bones, no sé, que da igual el canal que pongas, siempre están echando la serie y bueno, si estás haciendo otra cosa, pues te acompaña y tal. Pero hay que ser un poquito exigente, señores, que esta es una serie de Marvel. Vale, y de hecho el primer episodio, los primeros 5 minutos prometían bastante y yo creo que con una serie, con estos personajes que yo creo que tienen muchísimo potencial, no podemos apuntar hacia arriba y quedarnos abajo y que esto sea una serie más. No, es una serie en la que se han gastado mucho dinero, que sí, que es verdad que hay despilfarro de en algunos momentos que te hace pensar que el resto de la serie no es más, más humilde, como dice Kurt, pero yo sigo pensando que es una serie que tiene todos los medios. O sea, si yo quisiera hacer una serie ahora mismo, ojalá pudiera tener los medios que tienen para realizar esta serie. Entonces pues, hay que ser un poquito más exigente. Y claro, pues, como chico, el hype es alto, pues yo digo que hay que meterle un poquito de caña a esta serie, porque para mí es floja ahora mismo. Para mí está floja. La estoy viendo, pero está floja. Necesito más caña. Fíjate, a nivel de actuación, el personaje de Sky ponen a una chica sin nada de experiencia. Esto es lo primero que hace prácticamente. La gente dice que es muy mona. A mí, por ejemplo, me parece más mona Simmons, la científico. Y realmente el único que a nivel de actuación y de personaje tiene algo es Coulson. Los demás, la china se dedica a estar de pie y poner soy dura, pues vale. Además estarás de acuerdo conmigo, Kurt, en que es el peor el personaje de la serie con diferencia, porque nos intentan vender la idea de que es un personaje cool que mola, mola ni un pelo. Más, mola más Lola, el deportivo de Coulson, que ella, desde luego, y hace la mitad. Increíble. Además hace de todo, da patadas, lleva el avión, hace no sé qué, pero nada, es que no hace nada, y si te fijas además hay muchos capítulos que ni siquiera interviene, la ves en el avión, da 2 patadas en el intermedio y sale al final para poner cara de dura y mirar con mirada censora, y no hace más, pues quítatelo, tío. Sí, yo creo que es el peor personaje de toda esta tripulación, pero sí, hombre, yo no creo que haya, como dices tú, Frank, tanto presupuesto aquí. Yo veo, joder, yo veía Fringe y veía ahí, joder, o sea, un acabado muy resultón. Sin embargo, esta serie la veo, el avión se nota que el CGI, no sé, chico, no veo mucho presupuesto, francamente. No, pero ¿sabes lo que te quiero decir? Me refiero cuando me refiero a presupuesto, me refiero al personal que tienes a tu servicio, al reparto, a los guionistas, a los talentos que trabajan para ti en esa serie, ¿vale? Y sobre todo los derechos de autor que estás pagando para poner esos personajes y para echar a andar la serie. Pero es que no estás pagando ningún derecho de autor, porque es la Marvel la que saca adelante la serie, entonces es su producto, no le cuesta ni un chavo. Los actores, ya sí. Me dirás tú que actores, no salen ni idea, son todos desconocidos. Que yo no veo dinero en esto, que no, que Marvel, no ponen pero, dinero en esta serie, tío. No ponen dinero. Sí, pero acuérdate que Disney compró Marvel y yo creo que si Disney no hubiera comprado Marvel, esta serie no hubiera arrancado. Y yo creo que una de las apuestas de Disney era, vale, hagamos una serie de Marvel, ¿vale? Y así empezamos a amortizar a la inversión. Y oye, no sé, lo veo flojo. Yo creo que, igual que en el cine, pues lo que están haciendo me parece histórico, pues esto... Pues, mira, pero escucha, que va, no sé. la serie se llama Agentes de S.H.I.E.L.D. y tú lees los cómics de S.H.I.E.L.D. y te ves ahí la plataforma de esta voladora, el portaaviones de este volador, te imaginas que va a salir ahí Samuel L. Jackson constantemente y que va a haber mucha épica, porque tiene que haber épica, tío. Pero aquí, encima, para no gastarse todo ese dinero y no sacar ese pedazo de bicharraco volando, un avioncito y tal, en vez de tener a todo lo que es una organización, ¿vale? Pues tenemos a 5 petardos o 6 y que vayan por ahí a hacer cositas de aquí para allá, que tampoco es que sean unas cosas así espectaculares, así que el mundo vaya a estallar ni nada por el estilo. O sea, chico, me parece que es ir a medio gas, a ralentí, porque no nos sale de los cojones invertir en esta serie. Ya está, fin. Bueno, pues viéndolo así, la verdad es que sí, la verdad. Esa sensación de segunda temporada de The Walking Dead, sí es verdad que, o sea, esto de que no se vea ningún zombie por ningún lado en un mogollón de episodios, oye, pues sí, pues es verdad, a lo mejor por eso no me está gustando. A ver, yo os he escuchado a todos muy atentamente y, bueno, tengo una opinión bastante parecida a la vuestra, pero a mí lo que me gustaría recalcar es que, en mi opinión, estamos ante una oportunidad desaprovechada para hacer una serie sobre el universo Marvel en sí. O sea, que esta serie lo que estaba pidiendo a gritos es que estuviera repleto de guiños y personajes secundarios que no fuéramos a ver dentro de lo que es el universo mayor o el universo cinematográfico. Y en mi opinión, esto es lo que se está echando más a faltar. O sea, tenemos a Joss Whedon, que es un conocedor bastante aceptable de lo que es el universo Marvel, y está desaprovechándose completamente. Es que incluso para ser una serie de Joss Whedon es bastante floja, ¿no? Y empezó un poco así, metiendo cosas como el martillo de Thor, está hablando de los alienígenas que atacaron Nueva York, incluso se comentó y se sugirió lo del virus Extremis. Por ahí empezó bien, pero es que es lo que digo, que se podrían utilizar un montón de temáticas que enriquecen el universo Marvel, y aquí no ves nada. Se podría hablar de enemigos bastante relacionados con S.H.I.E.L.D., como Ima o Hydra, sacar a Dum-Dum-Dugan por ahí. O sea, hay una serie de personajes a los que los lectores del cómic le tenemos cariño y creo que podrían encajar aquí perfectamente, y todo eso se está desaprovechando, ¿no? Aún y así, como serie, pues es que poco más tengo que añadir a lo que decís. Es una serie que se deja ver, que no es del todo incómoda. Y bueno, tiene sus puntitos humorísticos de vez en cuando, que es lo que te tienen así, lo que te hace que digas, bueno, venga, voy a picar otra vez, ¿no? Pero que si mañana se cancelara, tampoco creo que ninguno nos echáramos a llorar. Pero Joss Whedon debió de pasar por ahí los 2 primeros capítulos para poner el nombre y tal, y hizo algo de los primeros guiones y ya está, ¿eh? O sea, Joss Whedon pone ahí el nombre y fuera. Y ni siquiera les enseñó, vamos. Y sí, de hecho, sí, de hecho, muchos de los guiños que hay al universo Marvel son hablados. O sea, ni siquiera te lo muestran. Sí. O sea, es que es muy triste, tío. En fin, bueno, vamos a cambiar de serie, que me parece que, aunque la seguimos viendo, algún día se agotará nuestra paciencia. Esto es así, la dejaremos. Si es que es una serie que está condenada a que la dejemos de lado. Bueno, pues que sigan así. Total, no tienen interés en ganarnos. Bueno, pues que continúen. Se ha citado por aquí Californication, una de estas series que yo seguía en su momento, pero me cansó. Es que no me lo creo. No me creo que este tío vaya por ahí arrasando, no es tan guapo, quizá ahora, bueno, en la actualidad, a lo mejor en su día sí, pero chicos, yo no sé, es que no me lo creo, me saca completamente, o sea, no me lo creo, no me lo puedo creer que este tío folle tanto, lo siento. Pero da igual, qué más da, si esto yo me parto el culo de risa con él, a mí me da igual, ya sé que, bueno, no sé si querérmelo o no, pero vamos, que yo me parto del culo, bueno, con el David Duchovny, con el Hans Moody, es muy divertida, es que es una salida del tiesto total, con, vamos, todo el rato con chistes, todo el rato con paranoias, cada una más burra, cada cosa que ocurre, cada cosa que dicen es más burra que la anterior, y no sé, yo, a mí me parece que tienen mucho carisma los personajes, tienen unos secundarios muy buenos, muy divertidos, a cada cual más loco, muy inolvidables, y casi lo peor es la historia de supuesto amor, porque yo no creo que le quiera al David Duchovny a la chica esta, porque vamos, que pasa las perrerías que le hace, y eso quizás sea hasta lo peor, ¿no? A lo mejor es Hans Moody y su agente, y la mujer de la gente y todas las paranoias que tienen. Pero yo me lo paso muy bien, a mí me parece muy divertida, muy divertida. Y es una serie que va a terminar el año que viene ya. Este año se ha emitido la sexta temporada y el que viene la séptima, que es en abril, la emitirán en abril y ya se acaba, ya va a ser la última. De todas formas, yo admito que las 2 primeras temporadas me encantaron. La tercera fue la que ya me empezó a aburrir un poquito, la siempre lo mismo. Y ya a partir de la cuarta ya no he visto más. Pero sí es verdad que a mí me gustaba bastante en un inicio, pero tío, no sé, vi que no avanzaba demasiado, que no evolucionaba, chicos. Es que estaba siempre en el mismo punto. Este tío yo, haciendo el golfo. Yo estoy igual que más. Tú. Yo la tercera lo dejé, la cuarta ya me costó. Es que era un poco lo mismo. Yo creo que cuando le escribe el libro al rockero, yo creo que ahí ya fue un poco para mí el top de la serie, y luego ya a partir de ahí ya es que era todo igual, no me atraía nada. Yo es que le cojo mucho cariño a los personajes, entonces me cuesta mucho dejar series que yo voy a varias temporadas. A la hija también, porque la hija... Bueno, la hija cada vez está apareciendo menos, ¿eh? Porque ahora ya tiene su vida en la universidad, tal, ya va apareciendo cada vez menos. Venga, Abraham, no me digas que no te has reído con el novio de la hija esta temporada. Es genial. Es el único que le planta cara prácticamente a este en los años. Sí, porque es igual que él. Entonces entran ahí en confrontación dos personas que son iguales y es muy divertido. A mí me pasa con la serie lo mismo que a ti, ¿eh? Y no quiero dejar pasar decir que esta serie tiene alguna de las actrices más guapas y mejor fotografiadas de la escena de series americana ahora mismo. Este año hemos tenido a esta Maggie Grace, que salía también en Perdidos y tal, haciendo de Faith, que es una pasada. Yo no sé, esta serie hay que verla. No se corta nada con los desnudos, con el lenguaje con grosero. Se cortan con nada. Con temas de drogas, temas escabrosos, bueno, ahí tienes una colección de vicios de aquí a Roma y volver, ¿no? Pero todo tocado con un punto de mala uva y tocando las narices, no enseñando por enseñando. Yo a mí me parece que es muy elegante con algunas cosas, no sé. Bueno, yo creo que esta es una serie así que tiene sus seguidores, tampoco es que sea así una serie muy seguida, pero bueno, tiene eso aquel. La verdad es que sí, yo recomiendo las dos primeras temporadas a todo el mundo porque son muy, muy cachondas. Pero vamos a pasar a la siguiente y así vamos avanzando. Aquí ya nos entretenemos un poquito más seguramente, o no, ya veremos. Juego de Tronos, a primeros de año nos ofrecía sus correspondientes episodios del 2013. Hubo algunos episodios que llamaron mucho la atención en las redes sociales, todo el mundo con el asunto de la boda roja y pim pam y pim pum. ¿Qué os pareció? Pues a mí la verdad es que me ha terminado de cabrear. No voy a decir que voy a dejar de verla porque no sería cierto. Sí la he seguido desde hace tiempo en inglés y esta vez me la he visto tanto en inglés como en castellano. Pierde muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. En el doblaje yo creo que es de una de las que más pierde, pero es que ya hace tantos cambios sobre los libros, además cambios innecesarios que a mí me desconcierta, no entiendo por qué los hace y me despista, y ya empezó a cabrearme ciertos cambios, y eso que yo no soy muy fundamentalista en estas cosas, ¿no? Luego creo además que tiene una serie de miscasting en algunos personajes y que se dedica a potenciar a algunos que no tienen ningún sentido, y no sé si es que hay un empecinamiento por intentar alejarse del libro o qué, pero yo creo que ese camino no es bueno. A la gente que no conozca los libros le sigue pareciendo muy buena y les dará igual lo que le meta, pero yo creo que a los lectores de los libros corre el riesgo de ir perdiéndolos poco a poco, si no los ha perdido ya. Pues yo no estoy de acuerdo con el señor Kurz en este caso. O sea, me parece que esta temporada ha mejorado bastante en cuanto a ritmo. Han ido adelantando, o sea, no han ido siguiendo los libros tal cual, sino que han ido adelantando cosas de personajes que gustan más. También se han vendido un poco a la audiencia, porque han adelantado bastantes cosas de Daenerys, que Daenerys no entra hasta el segundo libro de Tormenta de Espadas. Pero el ritmo es cuestión del contenido de los libros. Espérate a que tengan que meter el siguiente. Pero los ritmos, saca. Pero los libros van ralentizándose progresivamente, cada vez van más lentos, ocurren menos cosas en los libros, va parando el ritmo. Sin embargo, la chicha pasa ahora, y por eso quizás te parezca así, pero luego no hay chicha. Y luego no sé, estar en desacuerdo con los dos. Didi. No, no, que decía que voy a estar en desacuerdo con los dos, con Kurt y con Abraham. Porque, a ver, con Kurt, hombre, yo, a ver, como no he leído los libros, pues estoy viendo la serie tal cual. Y como este año han pasado cosas que a mí me han dejado con los mocos colgando, pues, hombre, no puedo evitar deciros que a mí ha sido uno de los mejores momentos de este año. Yo creo que es uno de los momentos que más he disfrutado, ¿vale? Me esperaba ciertas movidas que todos vosotros sabéis y claro, me frotaba las manos cuando lo veía. Pero luego, por ejemplo, con el tema del ritmo de la serie, yo creo que la serie está perdiendo un poco el norte en la forma de llevarse a cabo. Y a ver si me explico bien y si me podéis entender. A mí lo que me desconcierta es este cambio constante de situación, de llevar 4 o 5 tramas a la vez e intentar llevarlas todas con 2 frases en cada situación. Quiero decir, me voy a Desembarco del Rey y de repente la reina le dice una frase al enano. Le dice, oye, qué feo eres. Y en vez de escuchar la respuesta del enano diciéndole, pues más fea eres tú. No, no, no. Directamente se van ahora a pasado el muro este de hielo y allí en la zona, en las tierras del norte. Y de repente, pues ahora el otro se enamora de una tía salvaje. Oye, qué tía más guapa. Y rápidamente te cambian y ahora te vas con la Khaleesi, o sea, son unos cambios ya radicales. De hecho, yo estaba viendo la serie y estaba con mi mujer y empecé ya a protestar. Digo, tío, esto es peor que el retorno del Jedi. O sea, no pueden quedarse quietecitos, aunque solamente sea 5 minutos en cada sitio, en cada lugar, en cada localización, que avance la trama un poquito en cada sitio, pero este cambio constante para llevarlo todo para adelante me parece un error. Me parece que la serie está perdiendo, parece ya más un método, una manera de llevar las cosas que a mí me desconcierta un poco. Es decir que, claro, mi mujer sí ha leído los libros y constantemente ella me está explicando cosas. No, es que aquí ha pasado esto, aquí ha pasado lo otro. Y no sé, yo creo que o la serie va demasiado rápido o yo no estoy preparado para ver una serie a ese ritmo. Pero una cosa es que aumente el ritmo, que sí es verdad que esta última temporada ha sido trepidante. Pero otra cosa ya es que te desconcierte, que es la sensación que a mí me da. Además, ya es que me he dado cuenta, porque al principio de temporada lo empecé como a intuir y ya estaba con la escopeta cargada y el resto pues prácticamente ha estado así. Suerte que casi al final pues han empezado a pasar cosas que me tienen ahora pues con el alma en vilo. Como no me he leído el libro, pues estoy desesperado porque empiece la nueva. De todos modos, hay una cosita que sí que creo que estaréis todos de acuerdo, en que esta temporada está tocando uno de los momentos más buenos de la saga literaria. La próxima temporada tiene una papeleta muy muy dura y muy difícil. Esperemos, porque lo que viene es la traca, pues casi me atrevería a decir que la traca final, porque después los libros se desmoronan en un montón de tramas que a mí me parece que no conducen a ninguna parte, y es donde la serie va a tener verdaderamente su mayor papel, porque la serie podría acabar siendo mejor que los libros, porque los dos últimos libros son una mierda. Yo lo digo tal cual. Digo, si se está quejando de los saltos de trama, espérate lo que viene, porque los libros, vamos... Claro, entonces yo espero y confío verdaderamente que la próxima temporada lo hagan bien, porque es el último desafío que tienen, porque luego superar los libros es muy sencillo, pero muy sencillito. Pero bueno, esta es mi opinión, un poco crítica. A ver, a mí Juego de Tronos, reconozco que no he leído las novelas, o sea que yo soy de los que se está viendo la serie, y es una serie que me gusta, me resulta bastante entretenida, pero no me apasiona, como sí veo que hay legiones de seguidores. Aún así, sin entrar en spoilers, pero yo creo que el penúltimo capítulo, igual que a todo el mundo, es que no tenía ni idea de lo que estaba pasando y me dejó a cuadros. Son de esos puntos de inflexión que dices, mira, gracias a eso, realmente la tercera temporada me ha gustado muchísimo. Yo creo que es una serie que tengo pendiente, es decir, tengo que volver a empezar a verla desde el primer capítulo, porque a mí me está siendo un pelín, o sea, desde la primera temporada, porque a mí me está siendo bastante irregular. Pero yo creo que la tercera temporada pues ha satisfecho prácticamente a todo el mundo. Yo creo que no se le pueden poner grandes pero, y tengo ganas de arrancar otra vez con la cuarta, o sea, que empiece la cuarta para ver por dónde va a ir todo esto, y demasiada pereza para leerme los libros. Hombre, yo también te acompaño porque solo he leído los dos primeros, y aquí, no sé, yo desde fuera me encanta la serie, técnicamente es perfecta, los personajes están muy bien, Es verdad que lo que dices en el último episodio, pues penúltimo tal, te engancha, pero es que realmente si somos sinceros con nosotros mismos, es que no pasa nada en la tercera temporada salvo eso, que es el gran hype, ¿no? Y bueno, y alguna determinada relación o matrimonio que se puede formar. Pero vamos, ocurren poquitas cosas, ¿eh? Para todo lo que ha ocurrido en las otras dos, ¿no? No sé. Creo que para mí es la peor de las tres temporadas, lo que pasa es que es como todo, serie buena, buen argumento, grandes libros detrás, muchísima profundidad. El HBO, pues ya sabéis lo que tiene, así que la seguiremos viendo y por supuesto no la criticaría como no recomendable, pero sí me gustaría que le dieran un empujoncito y que aceleraran, ¿no? En este libro que sí me han dicho que, en fin, Tormenta de Espadas es la bomba, ¿no? Pues a ver si vemos bombear esto, ¿no? Yo tengo que decir que a mí la tengo ahí almacenada, ¿no? A mí no me engancha, ¿no? Soy un rara avis, ¿no? Porque generalmente la gente está rendida a la serie, ¿no? Es una serie que no la voy a discutir los grandísimos valores que tiene, ¿no? Está muy bien interpretada. Los actores son buenísimos. Hay un esfuerzo de producción, pues, muy importante, ¿no? Buscando unos escenarios naturales que vayan con la historia, que además quedan bien. Eso yo creo que le da ese punto único que tiene para mí esta serie. Pero me cansa tanta verborrea, tanto de tantísimo diálogo y tantos personajes, y la segunda me distanció mucho, ¿no? Me costaba mucho verla y esta la tengo ahí almacenada. Cualquier día reuniré fuerzas y la veré, pero no sé, es una serie que a mí desde luego no me llena. Muy bien, voy por la segunda temporada tan solo, o sea, voy con bastante retraso, las cosas como son. En cambio, los libros he leído los 5. Y la sensación de que están un pelín encasquillados la tengo yo con la parte de los libros ahora. Es que los libros, bueno, de 5 libros lleva 2 que son una mierda, con que imagínate. En fin, yo, si saca uno más en la línea de los 2 últimos, ya sería la mitad de la saga ser una mierda. Entonces, güey, una saga en la que de 6 libros 3 son basura. En fin, sé que hay gente que se puede molestar por esto, pero es que es mi opinión, chico. Vaya para 2 libros. Ya ver qué pasa, porque llegará un momento en que pillen a los libros. Ya están hablando de hacer una precuela o de ver cómo se... Pero tenías tú dudas sobre este respecto, si todos sabemos que va a pillar a George R. R. Martin. Es más, es que George R. R. Martin, como ya se la suda todo... Si se le calientan los huevos como últimamente y tira el cometa, igual lo acaba antes. Pues que lo haga ya. Sí, a la mierda, hombre. O sea, está ahí gracias a nosotros y encima viene ahí amenazándonos. Métete la saga por el culo, gilipollas, gordo cabrón. No olvidéis que este hombre se llama George y que tiene una gallina de los huevos de oro. Y yo, mi experiencia me dice que los tíos que se llaman George y tienen la gallina de los huevos de oro la van a exprimir como sea. Ya verás cómo él hará lo posible por estar ahí siempre. Has sido críptico, casi no cojo a quién te refieres. Qué disimulado. Bueno, alguna cosita más. Solo te ha faltado decir, lleva camisas de franela. No, me ha faltado decirte gordo, pero bueno, ahí lo voy a dejar, ¿no? No quiero porque le tengo mucho cariño. Y pelo plata. Solo me gustaría que... Solo me gustaría que el personaje de Daenerys no tuviera que cambiar de actriz en un momento determinado dentro de unos años. A ver. Que podamos seguir teniendo la misma hasta el final. Ya veremos este tema. Sí. Hombre, muy mal no debe estar cuando están hablando de darle el papel de Sarah Connor en una precuela de Terminator, ¿no? Están hablando ahora de que igual hacerlo. Muy mal no creo que haya quedado. Es un poco que no ha quedado bien. Bueno, eso lo comentamos luego si queréis en el apartado de noticias, si es que al final nos da tiempo a eso o no, que me parece que no. Bueno, Juego de Tronos, últimas palabras o cambiamos de serie y de Málaga nos metemos en Malagón. ¿Alguien más? Venga, dejadme decir una cosa que creo que no se ha dicho. Por encima de tramas, por encima de ritmo, lo que a mí desde luego me reconforta más de esta serie es el pedazo de casting que tiene. Cada temporada te están sacando mejores actores. Bueno, cabe decir que su fuente de materia prima es el mercado de actores ingleses, ¿no? Eso se nota muchísimo. Pero es que cada temporada me está mejorando más todavía el casting y yo ahí es donde tengo confianza, porque a poco que estos actores le den coba, joder, macho, es que tienen ahí una materia prima increíble. Uh-huh. Sí. Bueno, pues nada, chicos, Juego de Tronos, nuestra opinión particular sobre lo que hemos visto este año, el próximo año veremos más. Vamos de Juego de Tronos a otro título, The Walking Dead. En fin, se ha acabado la última temporada ahí cortada en un punto, pues como siempre, con un cliffhanger y tal, Pascual, lo que viene siendo habitual en esta serie de zombies. Una serie que, bueno, levanta pasiones y odios en internet de un modo, en fin, bastante intenso. Sí es verdad que la segunda temporada, estábamos todos de acuerdo en que fue muy floja, pero bueno, al final acabó medio bien y la tercera temporada, en mi opinión, fue bastante destacable. Esta cuarta temporada, para mí, bueno, ha bajado un poquito el ritmo, pero bueno, es que hay mucha gente que dice, es que no salen zombies, es que no pasa nada, es que no sé qué. Bueno, yo creo que esta serie, desde el primer momento, ya desde su primera temporada, nos han marcado unas reglas, unas pautas y se han mantenido fiel a ellas. A lo mejor en la segunda temporada iba demasiado parado, iba a remolque la serie, pero en ningún momento en esta serie han salido millones de zombies, nunca, y tampoco ha habido una acción aquí trepidante, o sea que no sé por qué la gente le pide a esta serie algo que ella desde el primer momento nunca ha prometido que iba a mostrarnos. No obstante, bueno, que pero a mí más o menos me ha dejado medio contento, la sigo y me parece que no está mal. No me parece que sea una serie brutal, pero bueno, yo la sigo sin tampoco demasiadas dificultades. ¿Qué pensáis vosotros? ¿De Málaga a Malagón o no? ¿Qué pensáis de los muertos vivientes, chicos? Venga, Bran, estabas a punto de hablar, cuéntanos. Sí, pues que tiene, yo le veo que tiene bastante altibajos, que dices que no tiene acción. Es que hay momentos de acción que son los mejores. O sea, a mí la parte del gobernador, cuando va por ahí masacrando zombies a su paso y se masacra 200.000 zombies y tal, es que es lo que más me gusta. Y claro, ¿qué pasa? Que tienes que aguantar capítulos soporíferos para llegar a otros capítulos en que está francamente bien. Porque a mí, ya te digo, los tres últimos capítulos donde el protagonista es el gobernador me han encantado. Ha habido un montón de acción y ha habido de todo. O sea, ha habido zombies y ha habido momentos de familia, momentos de más relajados, pero bien, bien entremezclado todo, ¿no? El ritmo muy bien, pero sin embargo los primeros capítulos de la temporada eran bastante soporíferos allí, cultivando patatas allí y Rick hablando con su hijo en la huerta, mira qué tomates más bonitos nos van a criar. Es que hay momentos para mí, mira, para mí The Walking Dead solo tiene un único problema, y lo digo así de claro, que intentan hacer que no sea como el cómic, que intentan desviarse del cómic cuando precisamente los mejores momentos, los momentos que más funcionan y los que se acuerdan a toda la gente es cuando se acercan a la órbita del cómic. Y es que es así. Los momentos más destacados de esta temporada, en mi opinión, sobre todo el final, ha sido cuando han estado ya muy, muy en contacto y han hecho adaptaciones de lo que pasaba en el cómic, que es lo que nos hemos quedado. O sea, para mí, a ver cuándo se dan cuenta de una puñetera vez que tienen una materia prima en el cómic extraordinaria que la podrían utilizar y que la serie iría mejor de todas. No te inventes cosas cuando no es necesario. Con que hagas adaptaciones de las cosas que se están viendo en el cómic, para mí es más que suficiente, porque es que cada temporada pasa lo mismo. Cuando se acercan al cómic es cuando la gente empieza a destacar, hostia, el gobernador, qué buen personaje, no sé qué. Y yo creo que eso, todo se reduce a eso. Intentan separarse, yo qué sé, pues para intentar sorprender o lo que sea, y luego en el fondo lo que funciona es eso, es cuando tienen delante el cómic en sí. A mí sí me ha gustado. No sé, a lo mejor es porque ya te acostumbras a la cadencia de ver semanalmente tu película de zombies, y hay que reconocer que esta es, yo creo que la serie más gore que se ha hecho, más en ese punto, yo creo que respetuosa con el mundo zombie, y te has hecho ya pues a esa dinámica que te ha impuesto de que no estás seguro qué personajes van a terminar en pie, y no sé, de alguna manera pues es una película que sí te mete dentro de ese mundillo, ¿no? A mí es una película muy cruel, una serie muy cruel, muy tremenda, pero vamos, hay calidad detrás de ello, ¿no? A mí sí me ha gustado, ¿no? Hay que reconocer que no puede alcanzar a su anterior temporada, que aquí yo creo que dramáticamente puso ya todas las cartas sobre la mesa y es imposible superar en ese punto a lo que pasó ahí, pero esta yo creo que no está nada mal. Sí, quizás te acompañe la opinión. Estoy recordando la primera parte de la cuarta temporada. Sí, es que con esta manía que tienen de separarla, ¿no? Porque la primera parte se emitió este año o se emitió. Sí, se emitió este año. Sí, lo que acabamos de ver es la primera parte de la cuarta temporada y el próximo, bueno, en el 2014 vamos a ver la segunda parte de la cuarta temporada. Efectivamente. Uh-huh. Eso es, eso es. Ahí te cojo la opinión, es verdad. Una vez que te has acostumbrado y tras haber pasado, dejado de lado la granja, que o la ves seguida en una tarde o si no, no vas a generar, no le coges cariño a la serie, aquí sí mantienes un nivel mucho mejor, ¿no? No llega al nivel del anterior, ¿no? El final de la otra, pero desarrollan bien el personaje del gobernador. Cogen unas tramas muy paralelas al cómic, diferentes, ¿no? Y yo creo que eso hace que enriquezcas un poco este universo, ¿no? Porque, oye, el cómic te cuenta unas cosas muy distintas. Y el que ha visto, ha leído los cómics, pues ve que, joder, hay determinadas cosas que te van encajando y otras no, y porque utilizan a los personajes de otra manera, no sé, es un poco jugar, ¿no? Es como hacer un What If del cómic, ¿no? Pues bien, a mí me ha gustado mucho, con otras escenas, ojo, que clavan determinadas viñetas que son muy interesantes, ¿no? Hablo del final de esta mitad de temporada. Bueno, para mí lo que funciona de la serie, y eso nadie me lo... A ver, no sé si me lo vais a discutir o no, es cuando deciden todos ir a por una aspirina a la farmacia del pueblo que está al lado y van en un coche y de repente, por lo que sea, pues se encuentran con tropecientos mil zombies cuando no has visto ningún zombie a lo mejor en tres episodios y se monta un sin Dios ahí y oye, he de deciros que yo me pongo realmente nervioso cuando veo esas escenas de sorpresas que gratuitas además, que no tienen nada que ver con la trama, ¿vale? La verdad es que los disfruto bastante. Más allá de eso, pues hombre, hay una cosa que me molesta de la serie y pasaba en la primera temporada, estaba este personaje que era un hombre mayorcete que se llamaba Dale, que os acordáis, ¿no? Que estaba siempre dándole la chapa a todo el que pillaba y oye, era muy pesado, el rollo este de Obi-Wan, de hombre mayor, que a contar consejos a la gente, a mí me quemaba muchísimo. Cuando se lo cargaron, me convertí en el tío más feliz del mundo. Pero, y ya sin spoilers, pero claro, es que de repente me pusieron a este otro hombre, ¿cómo se llamaba? Herschel. ¿Herschel? Sí. Herschel, sí. Que es peor todavía, ¿no? O sea, es como comparar a Sauron con Morgoth. O sea, a mí esto me pone malísimo ya. O sea, es que este hombre es que es muy pesado. Y con sus moralinas y con de yo debo hacerlo porque me tiene muy quemado, ¿vale? Entonces, quitando estos momentos de que no hay mucho zombie y quitando estos momentos de chapas gratuitas, pues hombre, la serie hay que reconocer que tiene muchos detallitos y que además con mucho estilito te va dejando retazos y te va dejando pinceladas de cosas que van a ir pasando. No hay un gran bagaje intelectual, no hace falta ser doctor de universidad para seguir la serie, porque la serie se deja ver, pero hay que reconocer que, oye, que es la cuarta temporada y la serie, bueno, yo la estoy siguiendo con muchísimo interés, ¿eh? O sea, yo estoy esperando siempre ver qué es lo que... Hombre, sí es verdad que los últimos, creo que son los últimos 3-4 episodios de esta última temporada, de la cuarta, creo que ya va por la cuarta, ¿no? Primera parte de la cuarta, sí. Sí, sí. Exactamente. Sí, estos últimos cuatro no los he visto, pero bueno, a mí me estaba gustando el comienzo y nada, esto de que el gobernador esté por aquí, pues estoy ansioso por verlo. O sea, yo lo que es ganas de ver qué es lo que va a pasar, después de cuatro temporadas, que sigan teniéndote con, bueno, ese mínimo de curiosidad por saber qué va a ocurrir, para mí tiene mucho mérito. La serie tiene hombre, mérito en ese sentido. Como siempre, la calidad de la serie, pues ya sabéis que está bien, o sea, que tampoco... Como siempre, bueno, el último episodio de este parón, antes de que continúe la temporada, pues no sé, ha sido un episodio monumental. De todas formas, yo no estoy de acuerdo con lo de Herschel, ¿eh? A mí me caía gordísimo este viejo, pero en esta última temporada me ha ganado el Herschel, en serio. Y eso que no podía con él, macho. ¿Me dejáis ya para que le dé con las dos manos? O... Venga, y cerramos, venga. Con las dos manos y leche salen las heridas. A ver, la segunda temporada fue muy mala. La tercera yo creo que remontó un poco. Esta me parece que demuestran muy, muy, muy poco talento. Porque si después de tres temporadas no saben hacia dónde van ni qué quieren, es que son muy inútiles como guionistas, como directores y como gente del mundo de la televisión. Aquí esta serie hace cosas en esta temporada que me parecen absurdas. Hay una cosa que me gusta, que es precisamente la que no le gusta a nadie, y es el capítulo que hace con el gobernador en plan he cambiado, soy diferente. Ese es el que a la gente no le gusta, a mí eso me gusta, pero luego todo eso lo deshace sin motivo prácticamente aparente. Le inventa una familia que no viene a cuento, incluido una hermana lesbiana a la cual le encuentra con facilidad pareja para luego liquidársela y darle boleta en el ataque a la prisión. Si no quieres ese personaje, no lo saques. si tienes un montón para limpiar, si lo que te sobran son personajes para limpiar. En la cárcel igual. En la cárcel empiezan a aparecer personajes que no tienen ningún sentido, que no tienes ninguna vinculación con ella, que simplemente van a ser carne de cañón. Hace cosas que cantan muchísimo, porque te expulsan a un personaje de la cárcel cuando sabes perfectamente que no ha sido ese personaje el que ha hecho eso, sino que está protegiendo a una de las niñas. Canta de aquí a Lima, ni siquiera lo ocultan un poco. El asalto a la prisión está malísimamente rodado. Hay cosas que no tienen ningún sentido, pero ningún sentido, ni de cómo va, ni de cómo viene, ni de quién ataca, ni de dónde se protege, ni por qué dejan al mayor enemigo que está detrás de un parapeto y no puede ir a ningún sitio, lo flanquean por los dos lados y lo dejan atrás para que se pueda enfrentar con el gobernador. Hombre, piensa un poquito las cosas, no hagas eso que no tiene ningún sentido y que queda fatal. O sea, porque tienen al protagonista, a su máximo enemigo lo tiene parapetado en un sitio donde no puede salir. Alcanzan esa posición, lo flanquean y lo dejan en retaguardia. No se entiende. Cosas de estas hay un montón. Y si vas a hacer una limpieza de personajes, que me parece muy bien, hazla, porque la necesita. Y luego, con la enfermedad, si está 4 capítulos, celdas va, celda viene, uno vomita, el otro tiene fiebre. Oye, que salgan ya, maten 40 zombies, traigan la medicina y cierra eso. Es que te has gastado 4 capítulos de gente enferma vomitando, con un tío pidiendo tomates, y convierte esto en una democracia cuando tiene que ser una dictadura del jefe de policía. O sea, no saben por dónde van. A ver, Kurt, te doy toda la razón, ¿vale? Y hay cosas, por ejemplo, que a mí me parece que hay oportunidades perdidas. Por ejemplo, pues yo pienso que el personaje principal, pues tendría que haberse vuelto un poco más loco de lo que realmente se volvió. O sea, se empezó a volver loco, pero de repente se empezó a quedar cuerdo otra vez. Luego estos debates así con moralinas raras, que si, oye, que te has cargado, ¿quién ha sido el que se ha cargado estos dos? ¿Ha sido tú? Bueno, pues ahora tienes que abandonar esto. O sea, pues no, eres mi amiga, hemos combatido en 40.000 sitios, te quedas aquí, ya está. Vale, o sea, si estas son cosas si que... si hasta el chino y la pareja funcionaban y no funcionan en esta pareja, era una pareja que molaba. Yo es que al chino no puedo verlo, o sea, es que a mí me tiene malísimo y no sé. A ver, hay muchísimas cosas que la serie... Sí, es verdad que es floja, ¿vale? Pero yo dentro de la flojera de la serie te reconozco que tengo ganas de ver qué sigue pasando. Y tú también la estás viendo. O sea que sí, claro. La serie es floja, no es para tirar cohetes, pero algo tiene que para ser una serie de zombies... Mira, hay una cosa que me ha gustado mucho del comienzo de esta última temporada, que es, por ejemplo, lo de la zombie, que yo creo que... No sé si lo habrán explicado después, pero lo de la zombie esta que hablaba, ¿vale? No sé si os acordáis, al principio de la temporada. Sí, una que dice que tiene al marido por ahí. Exacto. Sí. A mí eso me llamó mucho la atención y creo que es una de las claves del futuro de la serie. ¿Pero tú crees que eso era una zombie? Sí. Yo estoy en que sí. Que no era zombie, hombre, que no. Que no, eso era. Era una mujer que estaba más hecha polvo y más loca que loca. Estabas loquísima, claro. Que había llegado al canibalismo, no exactamente al canibalismo, sino a conseguir presas para no se sabe bien qué, pero debe ser una loca de atar, vamos, para mí. O sea, tú estás en que es una loca y punto, ¿no? No tiene nada que ver con el problema o con la solución o con la evolución de lo que ha pasado ahí, ¿no? Vamos, yo ni habría gastado una bala, la habría pegado con una pala. Bueno. De igual que Indies, como siempre, creando polémica, porque es una serie polémica, es comprensible. Vamos a pasar a otra, ¿vale? Que si no nos liamos aquí podemos estar una hora. Uno de los estrenos... Este año ha habido cosillas así muy interesantes, ha habido algunos estrenos muy chulos. Uno de ellos es una serie que ha llegado aquí no haciendo demasiado ruido, y tampoco es que esté arrasando, pero lo cierto es que los que la ven sí que les gusta. Yo he empezado a verla porque se ha empezado a emitir recientemente, llevo solamente 4 episodios. Y me está haciendo gracia, me está haciendo bastante gracia. Es Orange is the New Black. El naranja es el nuevo negro. Una serie carcelaria de mujeres muy simpática. Muy simpática, no es que sea una comedia ni muchísimo menos, pero sí que es, vamos, que me está haciendo gracia. Es muy amena y me está atrayendo bastante. Orange is the New Black, chicos. Quien me parece que esta la has propuesto tú, Raúl. Venga, pues empieza tú. Vale, de acuerdo. Sí, la he propuesto yo porque a mí me gusta bastante el género carcelario dentro de las series y el cine, y esta la he encontrado muy fresca. No sé, creo que es de esas series que te dan buen rollo, que te animan, que cuando lo has acabado de ver el capítulo, no sé por qué, pero piensas que el mundo es un lugar un poquito más feliz de lo que tú pensabas, y no es que la serie vaya de eso, ¿no? Pero en realidad está muy bien porque es una serie carcelaria que no se basa en la morbosidad ni en las penurias de los personajes, sino que tira un poco más hacia la cotidianidad. Te presentan personajes muy variopintos que tienen una vida bastante interesante, bastante atractiva, que tienes ganas de saber cómo va. Tocan, pues sí, pues un poco los tópicos de este género también están presentes aquí, ¿no? Cabe decir que tenemos al típico guardia que se propasa de los límites que debería, tenemos relaciones lésbicas, tenemos cómo hay enemistades, se crean bandos, todo esto está, ¿no? Pero sin llegar al dramatismo, sin llegar a la rotundidad que te encontrabas en series como Oz, ¿no? Que morían gente ahí asesinada casi en cada capítulo, ¿no? Esto tira un poco más hacia la cotidianidad, pero creo que la esencia de esta serie es el buen rollo y la manera un poco de cómo se toma la vida de estos personajes. Ya te digo, es simple, pero a la vez lo suficientemente sugerente como para que tengas ganas de seguir viéndola y decir, hostia, a ver qué le pasa a esta. Uy, el cambio que la protagonista tiene cuando se encuentra a su mayor enemiga de la que ha estado enamorada, a ver qué pasa, ¿no? O sea, sin llegar a ser un culebrón por completo, basado en un casting que yo encuentro bastante competente, con actores bastante creíbles, pues lo convierte en un algo muy difícil de definir, pero creo que es muy sugerente y ahí está, ¿no? Mucha gente le está gustando y la destaca como entre lo mejor del año, y sobre todo eso es un poco eso, ¿no? Es algo diferente al resto de las series. Completamente de acuerdo. Además es súper original. Me parece que en estos tiempos en los que a lo mejor hay algunas series que son clónicas unas de otras, esta nos ofrece un planteamiento completamente diferente que no es difícil incluso de calificar dónde meter esta serie, ¿no? Pero es curioso, ¿no? A mí me ha hecho bastante gracia. En cuanto al casting, bueno, genial. O sea, todo el mundo me encanta. Además, la Laura Prepo en esta, la que hace de Alex, la exnovia lésbica de la prota. Joder, es que me tiene un morbo esa mujer. O sea, vamos, que muy bien. A mí me ha sorprendido bastante. No sé qué pensáis vosotros. Yo acabo aquí, pero os dejo a vosotros saber qué tenéis que... A mí me gusta mogollón. Es que a mí, bueno, el género carcelario me gusta. No es Oz, que para mí es la serie que más me gusta, pero es que es todo lo contrario. Es que es muy buen rollista. Todos los personajes en el fondo, aunque están en la cárcel y se supone que han hecho cosas malas, pero todas en el fondo son buenas personas y siempre hacen las cosas más o menos por su interés, pero en el fondo son buenas personas, quitando uno de los guardias de seguridad, que es un cabrón. Y luego que los personajes están todos muy bien construidos, todos tienen sus paranoias, sus cosas, son bastante grises dentro de lo que cabe, ¿no? Hay uno de los de la cárcel, de los de prisión, que está obsesionado con las lesbianas, otro que tal. Y son personajes con los que te encariñas muy rápidamente, o sea, no sé por qué, pero les coges cariño enseguida y luego que tiene situaciones muy divertidas, o sea, tiene otras dramáticas, pero dentro del drama que hay cosas súper divertidas, como yo que sé, la pérdida de la intimidad en el baño a cuenta de las puertas, de que no hay puertas y se pelean por un baño que solo hay un baño en toda la cárcel que tiene puerta y cosas así, ¿no? Que son situaciones muy divertidas dentro de lo que cabe y que está muy bien, le sacan punta a todo. Sí, y recordar, porque a lo mejor nos está escuchando el que no la haya visto y se piensa que es una comedia, que no es exactamente, no es una comedia, para nada. Y de hecho tampoco, no sé, tiene algo... No, es muy fácil de definir. El que haya visto Wits es que es Wits, porque es de la misma creadora, es de Kenji Kohan, entonces es que es Wits, o sea, tiene ese espíritu. Pero que es algo así como La enfermera Jackie, así que puede ser confundido como comedia cuando en realidad es una serie dramática, o... No, Jackie es más dramática. Vale. Bueno, ¿alguien más la ha visto por aquí, Kurt? Por ejemplo, no lo he visto, pero me habéis dado ganas, me la voy a apuntar. Yo no sé los oyentes, pero yo estoy haciendo aquí una listita para tareas pendientes. Yo me lanzo, bueno, pues nada, que contaros. Es que tras el vacío de Breaking Bad estamos buscando un poco ese tono cómico agrio, negro, incluso social, que se pueda marcar en series parecidas. Y esta le da un poco jugo, ¿no? Lo cambias el personaje. Estabas hablando de pues bueno, qué ocurre, ¿no? En las cárceles de mujeres y cómo dar ese toque, pues en el que no se sabe mucho qué hay detrás de allá, más que. Y bueno, y le da un toque muy gracioso. No sé, a mí me ha gustado. Se deja llevar, te deja verla muy bien. Y yo la recomiendo, es una serie muy, muy interesante. Empieza eso, pues una chica que no tiene pinta de ser una presidiaria, pero que acaba siéndolo, por circunstancias que no vienen al caso, y te va mostrando un poco pues qué se esconde detrás de las cárceles. Y bueno, con una trama además de estas series que cada vez enganchan más. Yo creo que las procedimentales están dando paso a series continuistas que lleven episodios que te enlacen uno con otro y que te vayan dando jugo. Y aquí lo cumple, ¿no? En una trama además que es un poco más amplia de público, no vamos tanto al público geek como podemos estar metidos nosotros, ¿no? Más centrados en ciencia ficción y tal, y nos da bastante juego, ¿no? Yo creo que se puede, se la va a poder seguir y probablemente hablemos de ella en temporadas venideras. ¿Quién sí, más por él ha visto, Manuel? No, le he visto arrancar el piloto, totalmente de acuerdo con lo que dice Alcón, con lo que dice Javier. Es una serie de Netflix, ¿no? Ya sabéis, este nuevo sistema de vídeo bajo demanda y tal, y que se ha liado, pues eso, a producir series. Y yo creo que es va para otro público, no es para un público generalista, es una serie como un poco distinta. Pero me parece muy correcta, ¿no? Esta serie lo que sí que tiene son unos personajes más elaborados, unas buenas interpretaciones. Hay que ver, pues eso, si está siendo la sorpresa, una de las sorpresas de la temporada. Y a mí me ha parecido lo que he visto, pues bastante bien construida, ¿no? La protagonista, pues lo hace bien, es carismática y no sé, pues vamos a ver cómo se va desarrollando, ¿no? Bueno, pues si nadie tiene nada más que decir, pasamos a la siguiente, una serie aquí que recomendamos. No es para todos los públicos, obviamente, pero vamos, está bastante bien. Bueno, a mí me gustaría hablar, ya que comentamos en su momento, la trajimos aquí y la pusimos por las nubes, porque tuvo dos temporadas iniciales muy buenas. Este año hemos tenido la tercera temporada, otra vez de compuesta por 4 episodios, de Luther, protagonizada por Idris Elba. Aquí yo sí que creo que, y es un poco lo que me temo que a lo mejor le ocurra a Sherlock, se alcanza un punto de calidad tan alto que luego es difícil sostenerlo. Los dos primeros episodios de esta nueva temporada de Luther no me han hecho mucha gracia. Luego sí, los dos últimos están bien, con lo del justiciero este que se toma la justicia por su mano. Ahí me parece que la serie remonte, me parecieron dos muy buenos episodios. Pero claro, si de 4 episodios, porque hablamos de una miniserie, que cada temporada son miniseries, si de 4, 2 no te han hecho mucha gracia. En fin, pero vamos, está claro que la trama se ha ido complicando y van a por Luther, está claro que le quieren pillar de los huevecillos. Pero que me ha parecido que ha bajado un poquito el listón. No me ha hecho tanta gracia como las anteriores, aunque sigue estando bien y Idris Elba está, como siempre, excepcional, fenómeno. Uf, este tío es un crack, me encanta este actor. Chicos, Luther, ¿qué decir? Yo de acuerdo contigo en lo que has dicho, que baja un poco, quizás los asesinatos, o sea, los que busca Luther, los criminales, pues les falta un poquito también de mala leche, ¿no? De este rollo macabro que tenían las temporadas anteriores, ¿no? Que el rollo este con la prostituta aquella, o sea, con aquella que la obligaban a grabar los vídeos por los aquellos rarísimos y esas cosas que tenía así tan raras. Aquí el ambiente igual no es tan enrarecido y eso le hace perder a la serie. Sin embargo, es que el final es muy bueno, los dos últimos capítulos y todo cómo se soluciona en la azotea, es que es muy bueno también, es muy bueno. Y ahí, por ejemplo, me volvió a ganar la serie otra vez, porque el final está muy bien, muy bien. Bueno, eso sí que merece la pena, está muy bien hecha, británica, y que está bien. El que le guste Luther le va a gustar, aunque sí que tiene un poquito más de bajón que las otras temporadas. Pero sí es verdad que esos dos últimos episodios, pues claro, nos muestra en pantalla un tío que es un poco lo que nosotros siempre hemos querido hacer, ¿no? El un poco, es un personaje como de cómic, es un vengador, un personaje que podría tener su serie dentro de la Marvel Knights sin ningún problema, es que va por ahí buscando a personas que realmente merecen tener un merecido y se los da y lo publica en internet. Es fácil ganarse al público con este tipo de cosas, pero claro, sí, luego descubrimos que tiene, que en el fondo tan bueno no es. Hasta que empieza a cruzarse los cables, o hasta que vemos sus verdaderas intenciones, porque incluso Luther al principio parece que incluso cuando está al otro lado del río le, o sea, no le deja escapar, pero le medio deja escapar, ¿no? Pero claro, luego se cruza todo, se lía todo. No eran sus intenciones verdaderas lo que quería, lo que estaba haciendo. Chicos, ¿alguno más por ahí la ha visto? Es que yo no trago a Elba, me parece un actor bastante malo. ¿Qué me está? Ahí va. Bueno, fuera. Vamos a colgar, a Manuel Callejo ahora mismo. Es, antes de que Antonio me mande la papelera de reciclaje, tengo que decir que es una broma, ¿eh? Vamos, ahora arréglalo. Bueno, pero no, que nadie la ha visto, ¿no? Bueno. Yo no, yo la tercera no la he visto. Y me alegro de que me digáis que empieza flojo y tal, porque así ya, como yo la voy a ver seguro, porque a mí la Luther, lo que he visto hasta ahora me parece bastante bueno y me encanta, pues me alegro de que no os guste el comienzo, así ya voy un poquito más preparado. Y bueno, como se trata de una serie de la BBC que tiene un nivel de calidad mínimo, que se le atribuye o que se le presupone que va a ser mínimo, pues hombre, no, mientras no traicionen al personaje, que creo que no va a ocurrir, creo que me va a encantar, así que... Sí, no, te va a gustar, mantiene el mismo... O sea, la serie, si te gustaba Luz de la Estrada, te va a seguir gustando, pero te va a gustar un poquito menos, sobre todo los dos primeros que me va, que son los más flojos que han hecho. Y me parece que es un error... no sacar apenas a Alice Morgan, este personajazo. Sí. Joder, que no sigan explotando el rollo entre Luther y Alice, me ha parecido un error, porque esta era la temporada en la que tendrían que haberlo hecho. Pero bueno. Es que es cuando gana. Fíjate en el último capítulo, que es cuando sale, que es cuando gana la serie, verdaderamente. Pero bueno, si no hay nada más que comentar, pasamos a la siguiente. Otra serie que se estrena este año, otra de estas series nuevas. Hemos visto su primera... Bueno, estamos viendo su primera temporada, por lo menos yo la estoy viendo en su versión doblada, con un doblaje además bastante potable, que es Almost Human, esta serie protagonizada por el inmenso Carl Urban. Me encanta este tío, o sea, brutal. Y se ha metido aquí en el mundo televisivo y nos muestra una serie que, bueno, no tiene una trama así que se vaya hilvanando a lo largo de los episodios, sino que tiene los típicos episodios autoconclusivos. Pero oye, me está haciendo bastante gracia. Esperemos que no pierda frescura, porque este tipo de series se queman enseguida. De momento me está haciendo bastante gracia, una serie de ciencia ficción con un acabado estético bastante aceptable, con dos policías, uno normal y otro robótico, y bueno, pues en un mundillo así que nos muestra una serie de reglas que están, ya hemos visto en otras muchas series, pero que bueno, sin ser así muy pretenciosa, pues me parece que está funcionando muy bien, por lo menos en estos inicios. Almost Human, ¿quién la está viendo por ahí? Yo. Y yo. La verdad es que a mí la estoy viendo con la sensación de estar ante un arma letal para los tiempos modernos y en clave de ciencia ficción, ¿no? Porque tienes dos personajes que funcionan muy bien, que hay mucha química entre ellos, y es que yo creo que si esto fuera una serie de monólogos entre los dos, yo ya me sentiría satisfecho, porque desde luego llega un momento en que, yo qué sé, los momentos que más se te quedan marcados son así las conversaciones que tienen. No sé si acordáis, hay un capítulo recientemente en que empiezan a hablar de penes, que es, bueno, es desternillante, dice, no está aportando nada, pero es bueno, tienes la sensación esa de lo que tenían las primeras entregas de Arma Letal, ¿no? Era el hecho de que son ellos dos y prácticamente lo que ocurre alrededor casi no importa, ¿no? Porque está muy bien llevado, ¿no? Y es eso. Aparte de eso, creo que las tramas hasta ahora no son repetitivas, cada capítulo va de una cosa, en una clave de ciencia ficción más o menos correcta, que no... No sé, no, yo creo que por ahora no están estorbando, los secundarios les están poco a poco metiendo. Creo que decae un tanto el nivel de los actores con respecto a los protagonistas, cae, ¿no? Está la oficial guapa esta, ¿no? Que parece que está puesta ahí para que atraiga a Carl Urban y poca cosa más. Pero yo qué sé, yo creo que después de tantas series que llevamos, así que acaban siendo fiascos a la primera de cambio, tanto The Fallans, tanto Falling Skies y todas estas cosas, a mí al menos esta serie me parece que tiene los suficientes argumentos para decir, mira, pues me voy a sentar un rato, me voy a poner cómodo y a gusto para ver una serie que me entretenga y con la que voy a pasar un buen rato. Y al menos lo que está certificando hasta ahora la trayectoria de esa serie es eso, ¿no? Que es una serie que te está ofreciendo muy buenos ratos y que, joder, cuando la acabas no tienes la sensación de haber perdido el tiempo, al menos en lo que lleva hasta ahora, en ningún momento. Sí, sí, totalmente. Y además es que cada día cuesta más trabajo ver una serie de televisión en que cuando terminas de ver el episodio no tengas la sensación de que nadie se está riendo de ti, ¿no? Y de hecho esta serie es así, o sea, esta serie la ves y oye, pues cumple perfectamente, nadie te está vendiendo algo más de lo mismo, porque en realidad es más de lo mismo, pero además de muchos mismos, ¿no? Porque como esta serie bebe de tantísimas fuentes diferentes, ¿no? Es lo que has dicho tú, Raúl, bebe de hecho yo me lo tenía apuntado como arma letal, porque es que esto de que sean dos tíos raros, dos tíos frikis, porque entre los androides, Dorian, entre los androides no es el menos androide, ¿vale? Y luego también el personaje de Cal Urban, ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, esto me pasa mucho. Vale, el personaje de Cal Urban, el protagonista. Exacto. Entre los policías o entre los humanos es el menos humano. Aparte ya de porque tenga la pierna cibernética y tal, pero porque no encaja en su sistema, ¿no? Entonces esto funciona muy bien. Las series de policías están muy vistas, los dúos de policías también. Pero oye, está bastante bien. Luego el rollo este M.A. Barracus de no me monto en el avión, pues esto de oye, yo odio a los androides porque yo tengo un trauma. Este tipo de movidas siempre, perdón, siempre te atrae, ¿no? Y luego lo que más me gusta de la serie, yo de hecho pienso más que es una serie de policía con tintes de ciencia ficción que justo lo contrario, ¿no? Pero esto de que constantemente estés bebiendo de tantísimas fuentes, ¿no? Ya, bueno, lo de Blade Runner o Minority Report, o incluso de Robocop, ¿no? O yo qué sé, incluso alguna novela así de Isaac Asimov. Yo qué sé, son conceptos que están ya muy manidos, pero que han sabido dosificarlos en la ensaladera para que, oye, para que esto tenga un rollo, un rollo ensalada que entran ganas de comérsela, ¿no? Una César así con su quesito de cabra y su bacon y tal, pues yo creo que lo han conseguido y a mí la serie de momento me está entreteniendo. Es más, creo que la serie va a mejorar, porque si no decae, porque es que no está decayendo para nada, yo creo que la serie podría llegar a mejorar. Y teniendo en cuenta que la serie de J.J. Abrams, bueno, por lo menos que ha puesto el nombre, ¿no? Antes pesaba mucho ese nombre cuando empezaba una serie, sobre todo por la época de sobre todo por los tiempos de Lost, ¿no? Pero ahora ya se, como se sabe que se la han pegado, se ha pegado un ostión en alguna ocasión que otra, pues ya la gente no le exige tanto. Yo creo que eso ayuda al equipo que está desarrollando esta serie para que, bueno, una cosa fresca, nueva, y es más de lo mismo, pero no nos vamos a aburrir. Que oye, y por supuesto, Cal Urban, es que es una gozada ver a este tío. La verdad es que a lo mejor le hace falta a esta serie una trama un poquito más larga que vaya uniendo los capítulos. Sí, pero claro, bueno, sí, esto me imagino sí, que ya claro. Llegará. La premisa huele mucho a una película que a mí me gusta bastante, que es Alien Nation, porque sí. es eso. O sea, básicamente va de eso, solo que en vez de con aliens, sí. Con cyborgs, o bueno, con robots más bien. Pero bueno, me está haciendo bastante gracia. No sé si Pajis o Kurt lo habéis visto. Sí, pero está muy bien el tema, por ejemplo, de que el robot sea un... O sea, que tanto él como el robot sean unos desamparados de la vida, ¿no? O sea, el de robot era precisamente lo que se busca, ¿no? La informática, intentar hacer los robots de la informática cuanto más humana, que piensen como los humanos, mejor. Y resulta que cuando piensan como los humanos, pues tienen problemas psicológicos, se vuelven locos, tienen problemas, traumas, y entonces se desechan precisamente por eso. Entonces se busca un robot que sea menos humano y sea más máquina, ¿no? Y entonces este rescata a ese desamparado y él también es un desamparado, ¿no? Que después de haber tenido ese accidente y 2 años dormido, pues no se entera de la misma medida de lo que está pasando y todos dicen que está medio tarado porque tiene flashes de lo que le pasó y tal. Y entonces eso de unir a estos dos personajes y funciona muy bien, no sé, tienen esa, o sea, consiguen esa química con los dos personajes, ¿no? Completamente de acuerdo. Yo todavía llevo poco de la serie como para dar una opinión así con fundamento. Voy por el tercer capítulo. Debo reconocer que el arranque no me terminó de emocionar, además lo vi en tu casa. Tú dices que te recuerda un poco Alien Nación, a mí me recuerda un poco, salvando las distancias, al Yo Robot de nuestro amigo, ya, ahora se me ha ido el nombre. Will Smith. Sí, de Will Smith. De Will Smith, sí, es un poco la dinámica del el humano que no es humano y el robot que es un poco humano. De hecho, cuando vi el primer capítulo y vi la orientación que tenían esos robots policiales, dije, bueno, esto lo tienen que cortar ya porque esto no va a ningún sitio. Efectivamente, al compañero inicial se lo cargan a las primeras de cambio para traer este robot, que es un poco el recurso de siempre y por eso a veces esas cosas a mí me molestan, ¿no? Es el recurso de siempre, ¿no? Del robot que deja de ser robot siendo humano. Pues es que me lo han contado tantas veces que ya me interesa poco. No obstante, la serie tiene ritmo y creo que le falta un poco, por lo menos de la parte que llevo, que luego supongo que cambiará, pues dar ese salto de ser procedimental a ser otra cosa, ¿no? Meterse pues con una gran corporación o con una conspiración de fondo, que es un poco, o sea, lo que apuntan. Es un poco lo que apuntan con esos primeros productos que salen en los primeros capítulos, y esos grupos guerrilleros que no son guerrilleros y que juegan un poco al despiste, pero que el problema es que también tiene un poco tufillo a que vas a adivinar lo que va a pasar, y eso que estoy en el tercer capítulo. Luego yo no sé si luego lo oculta más, pero sí que me parece, dentro de que tiene una factura técnica buena y que hay dinero, porque hay dinero, no es como Agentes del SEAL, le voy a dar todavía un poquito de margen para sacar una opinión más fundada. Hombre, es una serie, el episodio piloto es muy espectacular, ¿no? Ahí se ve, bueno, como en todo episodio piloto, pues se gastan las perras y te hacen un arranque muy espectacular, ¿no? Pero bueno, es para mí luego el segundo y el tercero pues empiezan a sonar a más de lo mismo, ¿no? Está protagonizada por Cal Urban, ¿no? Que yo creo que es un actor bastante carismático, ¿no? En el cine, pues, quitando, yo creo que a Dredd no le había visto como personaje principal, y en Dredd, pues la verdad es que no se le veía mucho, y porque lleva la cara tapada, ¿no? Toda la película y tal, ¿no? Pero es un tío con bastante carisma, ¿no? Luego, pues, está protagonizado con Mitchell Early, y es un robot, ¿no? Es una body movie que sucede, pues, en un futuro más o menos cercano, y en el cual, pues, a un policía, pues, le asignan, pues, un robot. Lo que pasa, no sé qué os parecerá a vosotros, si lo habéis visto alguno, pues es una serie que te empieza a parecer, de alguna manera, que todo te suena haberlo visto en otras series, ¿no? Yo qué sé, el policía tiene, pues, al principio, ¿no? Eso sucede en la primera escena, ¿no? Que pierde, pues, una pierna, le ponen una pierna robótica, ¿no? Un poco como el policía de Joe Robot, ¿no? Que tenía un brazo también biónico y tal. No sé, todo te parece, pues, un poco visto. Y luego los procedimentales, pues ya sabemos. El típico escenario, que es la comisaría llena de gente ociosa, siempre hablando de pie del caso y tal. Bueno, no sé. Son ya unos tópicos que a mí, la verdad, me cansan un poquito. Y las historias, por lo menos de los dos primeros, de los tres primeros episodios, la primera me ha gustado, las otras dos no me han llamado mucho la atención. Lo que pasa que es muy temprano, ¿no? Se ve que han metido pasta, y a lo mejor más adelante pues empieza a verse, o le dotan de un arco interesante que cubra toda la serie, o empieza a haber, no sé, episodios más interesantes. Pero bueno, no sé, yo estoy me ha dejado un pelín frío, ¿no? Bueno, pues Almost Human, otra de estas series que por aquí recomendamos. Vamos a pasar, venga, vamos a la siguiente. Yo he empezado a verla también recientemente, pues llevaré pues 3 o 4 episodios, también es otro de estos estrenos de este año, de Blacklist, con un Jace Spider que yo le tenía perdido la vista desde hace bastante tiempo, y que su nuevo aspecto pues le viene muy bien, por lo menos para este papel. Bueno, otra serie que una vez que has visto el episodio piloto ya sabes de lo que te vas a encontrar episodio tras episodio, pero oye, me entretiene, me parece que funciona, me parece que gusta, me parece que está bastante bien. Creo que a nivel interpretativo está muy bien. Hombre, es muy predecible la serie, las cosas como son, pero me parece que por lo menos a mí me está haciendo bastante gracia cómo está desarrollándose todo este tema, y un misterio así entre la heroína y el protagonista, que aunque todos nos lo leemos, porque joder, o sea, está como muy cantado. Esperemos que nos dé una sorpresa, que no sea eso que nos estamos figurando todos. Pero bueno, The Blacklist. ¿La estáis viendo, chicos? ¿Os gusta? ¿No? ¿Sí? Yo no. A mí la verdad es que la premisa me parecía interesante, pero las críticas han sido bastante demoledoras, ¿eh? Ah, bueno, o sea, que entonces las críticas es de lo que tú te fías. Si ya una... No, a ver, no, en general no, pero vamos, yo qué sé, tampoco no me ha llamado. Esta sí que la veo, el típico producto este que ya te mezcla una cosa, te mezcla la otra, y hablo sin conocimiento de causa porque no la he visto, pero no sé, en general veo bastante unanimidad en el tema de que no es una gran serie, no sé. Bueno, esto es como todo. Al final, luego, a mí, por ejemplo, me recomendaron encarecidamente algunas otras por ahí que pues, he terminado dejando de ver, ¿no? Esta, a lo mejor, hombre, acaba estropeándose. Ya te digo que, como he dicho, son 3 episodios solo los que he visto, y de momento me está haciendo gracia. ¿Me está encantando? Pues no, pero oye, que de momento me está haciendo bastante gracia y que me parece que la idea es sugerente, ¿no? Que uno de los tíos más buscados del mundo pues se entregue para luego ir entregando a todos los demás de una lista de tíos súper malísimos que en el fondo pues se merecen... Pues luego al final es lo típico, no es el típico malo malísimo malísimo que lleva haciendo el mal toda la vida, pero luego tiene su corazoncito y tiene su código de honor. Pero bueno, en fin, como ya he dicho, a mí por lo menos me parece que es recomendable y que se deja ver. Desde luego me gusta muchísimo más que Agentes de S.H.I.E.L.D. Bueno, en este sentido creo que la serie es mucho mejor. Pero bueno, si nadie más la ha visto, que creo que es el tema... ¿No? Pues no la habéis visto ninguno, ¿no? Hombre, pues esta pues es un poco lo que le pasa a la anterior, que todo te suena haberlo visto, ¿no? El Jesse Spader es un mega, es un desertor, es uno de los personajes, ha sido agente de la CIA y luego ha desertado, ¿no? Con secretos y tal, y ha estado pues perdido por 20 años, una cosa así, ¿no? Entonces se entrega, pero con la condición de que, bueno, él se entrega diciendo que va a quedar, pide la impunidad a cambio de que él vaya soltando pues todo lo que se ha enterado pues de el terrorismo internacional, de las grandes mafias, etcétera, etcétera, pero que solo quiere hablar pues, con un agente policía novata, ¿no? Y entonces pues se establece una relación pues tipo Aníbal Lecter, Clarice, una cosa así parecida, el maestro, el mentor y la chica, luego tramas donde el engaño y las dobles intenciones pues es lo normal, siempre hay cosas que saben los personajes que tú no sabes y tal. Hombre, tiene la serie, el episodio piloto está dirigido por Joe Carnahan, que es un director de que ha hecho películas más o menos majas, pero bueno, luego los otros pues es una que han emitido, pues es un poco más de lo mismo, ¿no? Pues la oficina, la comisaría impoluta, el equipito que se monta con los chicos y las chicas, guapitos y guapitas, y el personaje pues de Jesse Spader, que es el más, a lo mejor más carismático de todos, pues bueno, a ver, ya un poco te lo conoces, porque ya os digo que es una especie de trasunto de Aníbal Lecter. Impacta un poco la imagen que tiene en la serie pues Jesse Spader, ahí casi calvo y tal, ya te hace sentir pues el peso del tiempo, pero bueno, para mí entretenida sin más, pero también os digo un poco lo de anterior, estamos empezando, han emitido muy pocos y es una serie que puede ir a mejor o a peor según el equipo artístico que tenga detrás, ¿no? Ya veremos. Pasamos a la siguiente. La siguiente es una de estas series que aunque cada temporada, ya estamos viendo la tercera temporada, no sé si ya se ha acabado, ¿no? Por lo menos yo la estoy viendo doblada y bueno, pues se está ahora mismo emitiendo. No sé si en inglés ya se ha acabado o no, pero cada temporada en realidad es una serie distinta. Hablamos de American Horror Story, una de estas series que la están dando muchos palos, aunque algunos la defienden. ¿Vosotros la defendís o no la defendís? ¿Defendéis? Yo salgo aquí a defenderla, si no parece mal. A mí me parece que ahora mismo es la serie que tiene los personajes más cabrones y más hijillos de puta que puede uno encontrarse. La bruja que interpreta Jessica Lange, a mí me encanta. El papelito que hace esta amiga suya, la que hacía mi serie. Refrescadme la cabeza. Bueno, sí. ¿Quién, perdón? Kathy Bates, perdón. Esas dos mujeres ahí trabajando. Esta mujer que hace magia negra, todo el tema de los rituales, cómo se ríen del mito de Frankenstein con esta resurrección a Esteban Peters, es, vamos, a mí me parece divertida, me parece que se ríen de todo el mundo aquí. No sé, yo la encuentro una de las series más frescas del año. Yo no sé vosotros qué pensaréis, pero palos, espero que le deis pocos porque a mí me parece de lo mejorcito que he visto este año. Por lo menos que estoy viendo. Le quedan tres capítulos, creo, cuatro, ¿eh? Uh-huh. Chicos. A mí me parece que la serie podría dar para mucho más. Es que tú has visto el elenco de actores que tiene, macho. Es que, joder, es lo que estamos diciendo, tiene a Jessica Lange, tiene a Kathy Bates, tiene a ¿cómo se llama la chica? La Bassett, ¿no? Angela Bassett. Angela Bassett, sí. Joder, macho, y me da la impresión de que, primero de todo, no el arranque de la colección, de la serie peca un poco de ser, bueno, demasiado adolescente, demasiado juvenil, sí. Y luego sí, luego poco a poco se va convirtiendo en lo que es la serie, ¿no? Por ejemplo, el capítulo de los zombies, eso es puro y duro American Horror Story. Pero... Mejor que cualquier capítulo de American Horror Story de esta temporada, me parece a mí, vamos. Sí, sí, no, la verdad es que tiene momentos que ahí sí que notas el ADN de la serie y que no contradice a toda la trayectoria que ha tenido. Pero yo creo que se le podría estar sacando más partido a esta serie, pues sobre todo por eso. No tengo una crítica, sincera sí, una crítica demasiado certera, pero creo que para el gran elenco que han conseguido reunir de actores este año le está quedando un poquito sosilla la temporada. No sé, a mí me parece mejor que la anterior. Por lo menos no se han ido por las ramas con estas cosas raras de extraterrestres y cosas así. Han ido al grano, han cogido tema de brujería, no se salen de la raya ni un momento. La ceremonia del té que prepara el Spalding este, genial, no sé, yo. Me parece que tiene mucho humor negro. Este trío sexual entre la bruja resucitada, el zombie, la otra bruja, no sé. A mí me parece muy graciosa y no sé qué más se le puede pedir. Yo tengo poquitas pegas, no sé. Bueno, yo tengo que decir que a mí me está gustando también. Esta temporada me hace mucha... La verdad es que esta es una serie que me gusta. En general, cada temporada es una serie diferente, pero esta tercera temporada me hace gracia. No tanto como la segunda. A ti no te gusta, Pajis, pero a mí la segunda, la del manicomio, joder, me encantó. Fue la que más me hizo gracia. Sí, sí. Precisamente sí, todas que, sí. Esas rayaduras que dices tú, a mí me encantaron. Esta me parece un poco más convencional, pero me mola todo ese... El personaje de Angela Bassett está brutal y la va a dar mucho juego. Y oye, pues no sé, me parece que es una serie diferente. También es original. Creo que incluso en la primera, que era la que, si se la cuentas a un amigo, parece que es más de lo mismo. Una casa encantada, una familia que llega y tal. Pero incluso el modo en que trataban los fantasmas era original. En la segunda me pareció increíblemente original. Esta me sigue pareciendo increíblemente original. Me parece que es una de esas series refrescantes que año tras año pues nos ofrece pues una propuesta nueva. Y en esta ocasión todo este tema del vudú, de la brujería y sobre todo en el entorno de Nueva Orleans, que me parece que da un juego maravilloso. Pues oye, me está haciendo bastante gracia. Entiendo que haya gente que no le guste, pero a mí me hace mucha gracia, la verdad, se ha dicho. Y luego quiero, el personaje quiero... este del hacha, joder, es que me encanta el tío del hacha este. Yo quiero darle otra palmadita en la espalda a la serie, no quiero que se me olvide, porque tienen una actriz con síndrome de Down haciendo de bruja que me parece que está dirigida de maravilla y que demuestra que esta gente pues también tiene su hueco en el cine, en la serie de televisión, si se les sabe dar el papel adecuado. Me parece que lo hace genial, lo tratan con muchísimo respeto y su personaje a mí me hace mucha gracia, me parece que lo hace de maravilla también la chica. Bueno, está ahí desde la primera temporada, o sea, no es alguien... Sí, sí, sí. Bueno, Raúl, ¿alguna cosita más y pasamos al siguiente? No, por mí podemos pasar. Vale, pues como los demás ya me habéis dicho por interna que no lo habéis visto, pasamos a la siguiente. Hablamos de Miss Feast. Este año nos ofrecía más capítulos nuevos. Bueno, pues yo esta serie, como no la veo, no voy a decir nada, así que os paso directamente el turno. Bueno, pues esto es una gamberrada británica también, digamos así, de... Que mezcla un poquito por la ciencia ficción, humor, drama, está bastante, es muy, muy graciosilla y bastante burra también, y es de una tormenta que da superpoderes a unos jovenzuelos que están en un centro de servicio comunitario. Y bueno, en cada temporada van cambiando los personajes, van cambiando los superpoderes, y a veces superpoderes que parecen de lo más chorra, pues son impresionantes, Misfits, porque yo qué sé, el de los lácteos, por ejemplo, que yo creo que se ha hablado alguna vez, resulta que nadie se ha imaginado todo lo que lleva lácteos y todo lo que puede hacer un tío que controle la lactosa. Va a hacer maravillas, vamos. Y es muy, muy, muy cachonda, muy gamberra. Se han ido cambiando los personajes principales, han ido entrando otros. En esta última temporada ya la serie ha finalizado este año, con la quinta temporada. La serie británica, ya sabemos, poquitos capítulos, está tenido 8 capítulos. Y yo creo que le han dado un final bastante digno, bastante abierto también, para poder luego continuar con la manera que quieran, ¿no? Como pasó con los informáticos o con otra, que siempre pueden hacer un capítulo doble, como eso, como con los informáticos, otras. Y me parece que está muy bien y que al final los personajes nuevos, que en los que no confiábamos en un, así a priori, al final nos han ganado el corazoncito y han funcionado bastante bien, aunque tenían unos poderes bastante chorras, que tampoco podían utilizar mucho, porque tener telequinesis para mover 2 centímetros un vaso, pues tampoco sirve de mucho, pero bueno, que está muy bien. Es un... Juegan con el rollo de superpoderes, pero superpoderes pues muy menguados, muy chorras y tal. Y es muy divertida, es muy cachonda. Bien, ¿alguien más por ahí la ha visto, la sigue? Yo la vi la... Vea, Kurt, Raúl. Bueno, vale. Pues no, pues simplemente decir que la empecé y no acabé de conectar con el humor y la dejé bastante rápido. Kurz. Bueno, el humor es muy particular. Yo sí que vi la primera temporada y gran parte de la segunda. De principio me gustó, creo que era muy gamberra. Seguirla en versión original era un poco difícil porque una de las protagonistas tenía un lenguaje slang de esos tiros de la calle. No la entendían sus compañeros en la serie. O sea que imagínate los que tenemos un nivel medio bajo de inglés. Arrancó, contrariamente a lo que ha dicho Abraham, arrancó con unos poderes que eran interesantes. Lo que pasa es que luego le dio por cambiar los poderes y aquello fue un poco despropósito, ¿no? De hecho, a uno que era muy machista le dio el poder de convertirse en chica, así como si fuese una especie de justicia poética. Luego a uno le dio el poder así tan al principio poco práctico como ser diseñador de cohetes, ¿no? O sea, imagínate a la persona más tirada del mundo que no sabe ni expresarse, pero que diseña cohetes que no ha diseñado nadie. Pues son cosas que yo no sé si ahí la serie empezó a dar un poco capotazos. Desde luego yo creo que es una serie que tampoco tenía fondo como para alargarla mucho, ¿no? Pues un grupo de gente de barrio muy tirada, muy delincuente, muy conflictiva, que adquiere una serie de poderes. Está bien que no conviertan eso en unos justicieros ni que les entre la conciencia, sino que son un poco, siguen a su rollo, pero con poderes. Pero yo creo que tampoco había mucha mecha y igual le doy una oportunidad a esta nueva temporada, ya que va a finalizar. Pero ya te digo, por lo menos la primera, si alguien no la ha visto, yo creo que la primera la pueden ver y es bastante entretenida y es muy diferente a las series que solemos ver. Bueno, pues si no tenéis mucho más que decir, pasamos a la siguiente. Falling Skies, una serie de que no hemos hablado nunca aquí en este programa. Espero que no me obliguéis a hablar sobre ella. Yo vi la primera temporada, me pareció floja. La segunda temporada, que me dijeron ¡oh! Aquí la cosa mejora. Me pareció floja. Tú oíste a Asier. Sí, sí, es muy entusiasta nuestro buen amigo Asier. Pero joder, o sea, me parece una mierda. O sea, no a puedo ver, con él. A ver, la cosa mejora. De mierda pasa a un poco menos mierda, ¿no? Pero, a ver, bastante flojita. Yo la veo porque, no sé, yo la sigo viendo, ¿eh? Yo la sigo viendo y la seguiré viendo. Porque es de ciencia ficción, salen extraterrestres, tal, de varias razas, de varias tal, y todo por el ambiente, por cómo está, pues. Sí, y la rubia está cañón y. Sí, la sigues viendo, pero vamos, que es un poco chorrilla porque sabes que ahí no se muere ni Dios, no pasa nada, ni todo sigue para adelante. A ver, al principio era un poco extraña, ¿por qué? Porque joder, se supone que es una invasión alienígena y veías un alienígena cada tres capítulos que no hacía nada y bueno, muy cutre, ¿no? Por eso creo que la primera temporada, pues todo el mundo salió diciendo, pero que bueno, ¿qué es esto, no? Porque no había medios. Tampoco había una trama muy desarrollada, los personajes tampoco eran personajes que te llegasen a emocionar, ¿no? El protagonista, de hecho, es un profesor de historia que va con la historia siempre por delante y vamos a aprender del pasado y vamos a recuperar ese espíritu de los primeros norteamericanos, de la conquista, de las libertades y tal, que hay que reconocer que también aquí ese lenguaje nos resulta un poco o incluso muy distante, ¿no? La segunda temporada ya metieron un paso más en lo que es el presupuesto, ya hay algo más de efectos, se veía algo más de extraterrestres, la trama se complicó un poco, aparecían otras facciones, pero era una serie que no terminabas de verle, ¿no? Las actuaciones eran en general pobres, los argumentos seguían sin estar perfilados. Y en esta tercera se ha quedado un poco a medio camino de las dos. Aparecen nuevos alienígenas, además te los ponen de golpe. Al principio llega el primer capítulo y ves un general alienígena que está trabajando con los humanos. Y no sabes quién es, luego te lo explican, ¿no? Pero empieza un poco así tramposamente, pero luego esa traba tampoco va a más. Los trajes se siguen viendo cutres, los efectos se ven un pelín de segunda división. Pero bueno, está ahí, no molesta del todo, la ves sin apasionamiento, a veces te cabrea un capítulo, pero le das otra oportunidad. Pero bueno, si la cuarta no remonta, yo la voy a finiquitar. Vea, pues Falling Skies, Manuel Callejo. Hombre, esta tiene la, para mí tiene la ventaja, un poco como la de los zombies, ¿no? Que aunque tenga a veces bajones, la de Walking Dead se lo permites porque es la única que ha sido una invasión de extraterrestres un poco a la bestia, ¿no? Como a ti te gusta, con casas destruidas y cosas así, ¿no? En plan medio apocalíptico. Aquí, pues bueno, yo creo que se mantiene sin más. Para mí la mejor temporada ha sido la segunda, que incrementaban historias más violentas y más tremendas. En esta temporada, pues volvemos un poco al tedio, a que todo se ralentiza y tal. Y bueno, no tiene grandes méritos ni grandes deméritos tampoco. Se ve sin más. Hay algún episodio más logrado que otro. Hay uno que en el cual, pues, el protagonista, pues, está creyendo que está viviendo en un mundo donde no ha pasado todo eso. No sé. Ese episodio me parece curioso, ¿no? Es una especie de vuelta virtual a la normalidad entre comillas y me parece un buen episodio, pero más allá de eso, pues lo típico que ves en una serie que no arriesga, que va a piñón fijo y que es todo bastante previsible. No sé, me tiene un poco mosqueado porque a lo mejor veo que siempre intentan hacerlo un poco distinto a la temporada anterior. Más o menos se está manteniendo en audiencia, ¿no? Imagino que tendremos una cuarta temporada y ya os comentaré, pero porque bueno, pasa al aficionado, le pasa lo que le pasa, que por ver una película de marcianetes, una serie de marcianetes, aunque no sea muy buena, al final se la traga, ¿no? Ya os contaré la próxima qué tal es. Pero hago una pregunta inocente. ¿Va a haber cuarta temporada de esto? Pues a saber. Dios mío. Hombre, a ver, hay cosas a explotar. A mí, o sea, es que lo que más me gusta es toda la trama esa de los extraterrestres, de los disidentes que hay, de las conspiraciones internas que tienen, cómo le ayuda a los humanos. Eso es lo más interesante. Lo que pasa es que al final pasan un poco de eso a meterse con los problemas internos del gobierno interno que te da igual. Es lo que menos te importa. Y las tramas sentimentales, que no. O sea, aquí sí, lo que más nos gusta es ver extraterrestres. Aquí la mujer embarazada al final se termina convirtiendo en un lastre como pasa en Walking Dead. A veces no sé si no aciertan con las parejas o qué, porque la doctora al principio molaba un poco, pero claro, luego se convierte en esposa, madre y está ahí un poco de relleno. No sé, es un poco extraño. No, yo creo que no terminan de cuadrar bien los guiones, no tienen tampoco una línea definida. Y a veces se les nota ese vaivén de, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Si te meten un capítulo de relleno en el que no pasa nada, o van a por esto y aparecen cuatro alienígenas y hay una subtrama que no interesa, o hay un conflicto por el poder ahí de más a menos. Manuel Callejo, tú aquí no querías despedir este bloque de la serie sin hablarnos muy, muy, muy, muy, muy rápidamente sobre The Bridge y sobre The Following. Pues venga, por la que quieras y luego pasas a la otra y ya rematamos con lo que quiera Albert, que como ha hablado menos que nadie hasta ahora en el programa, pues que hable sobre lo que le dé la gana. Venga, entonces, The Bridge, vamos a comenzar por ahí. Sí, para mí dos series que han sido bastante notables, de las que quedan por hablar, ¿no? Una de ellas es The Bridge. Es una serie que está basada en otra serie nórdica, creo que es danesa, se llama Broen. Y bueno, y esta serie te sitúa en la frontera entre Estados Unidos y México, ¿no? Se empieza con una serie de asesinatos, te cuenta, pues, los protagonistas, es una detective de la policía, pues, americana, que está interpretada por Diane Kruger, y un policía mexicano que es Demian Bichir, ¿no? Entonces, te mezcla casi un poco, te lleva a pensar que todo está relacionado con crímenes de mujeres de Ciudad Juárez. Por otro lado, también hay asesinatos con las mafias de la droga mexicanas, porque es un asesino bastante implacable, ¿no? Que va asesinando a los dos lados de la frontera, y entonces un poco todo se mezcla, ¿no? Para mí, os podéis encontrar un poco el ambiente, si queréis, de Walking Dead, es otra serie fronteriza, y yo creo que artísticamente es de primera, ¿no? Todos los actores son actores de cine, tiene el formato de como de una película, es muy cinematográfico, y para mí es una serie súper interesante y muy correcta, por lo menos hasta donde yo he visto, me parece una serie bastante notable, ¿no? Género negro, un poco con ese toque mórbido y un poco putrefacto que tiene, pues, los thrillers, pues eso, del norte de Europa. Europa, pero llevado pues la historia pues a la frontera hispano, pues eso, mexicano estadounidense. Me parece que es una película que se va el género negro, el de acción, o simplemente una buena serie con una buena historia, pues la podéis echar un vistazo, que probablemente os va a gustar, y sobre todo destacar las interpretaciones, que son bastante buenas. ¿Y de Halloween? Following, pues para mí ha sido pues eso, el placer culpable, ¿no? de esta temporada. Es una serie pues muy retorcida, con unos giros a lo mejor inverosímiles, pero tiene ese punto que tiene 24, ¿no? De cambiarte, de tener muy buenos cliffhanger en cada episodio, de que la trama te no deja de dar vueltas, llevan todo siempre pues al máximo. Está interpretada pues por Kevin Bacon, ¿no? Y por sí, por el Fogey. James Purefoy, efectivamente, que hace como un psicópata, también es otro, no se aleja bastante, es un actor de bastante calidad y no se ha dedicado a clonar a Aníbal Lecter, no, es un poco distinto. Aquí es bastante manipulador y bastante cabroncete, y la verdad es que ese duelo entre ese policía tan acabado y tan raro como es Kevin Bacon y Purefoy, el personaje de Purefoy, pues es curioso. Ya sabéis, una serie muy entretenida, con muchos giros. Me parece que son 15 o 16 episodios, y que además con un final de temporada absolutamente antológico en cuanto a cliffhanger, ¿no? No pueden acabar la cosa de una forma tan más tremenda que como termina esta serie. Yo creo que tengo amigos a los que no les ha gustado al dejar el tercer o cuarto episodio, pero yo qué sé, yo creo que como placer culpable, yo creo que cumple con las expectativas. Muy bien, y ya vamos a acabar. Albert, ¿de qué nos quieres hablar? Yo, otro placer culpable mío es ver Arrow. Lo sé. Pero tranquilos, que estoy seguro de mi masculinidad. Y en esta segunda temporada, la verdad es que la cosa ha subido de nivel bastante. Porque han cambiado el personaje un poquito de justiciero a héroe. Y además lo han integrado dentro de muchos elementos del mundo de la DC. Entonces, cada capítulo de Arrow tiene un montón de cosas, un montón de cliffhangers y finales en punta, personajes que puedes reconocer si eres fan de los cómics. Y bueno, sigue habiendo tíos cachas y chavalas que están estupendas. En resumidas cuentas, es un magnífico culebrón de superhéroes. Eso sí, sigue flojeando en las escenas de acción. No hay tanta acción como quizás nos gustaría, pero en líneas generales es bastante entretenido. Y por darle un adjetivo, diría que es una serie muy saltarina. Pasan un montón de cosas y parece que va a ir la cosa evolucionando hacia una especie de Arrowverso. Vosotros no la seguís, ¿verdad? No. No, bueno, yo tampoco. No pasa nada. Pues están incluyendo muchos personajes enmascarados, están introduciendo a Canario Negro, Amanda Waller y a Edith Stroke y todo esto. Y en el último capítulo, antes del parón, el último que he visto yo, tenemos un superhéroe nuevo de la Liga de la Justicia, y lo voy a dejar aquí. Yo sé que es muy duro que lo diga, pero yo le daría una oportunidad a Arrow. Sí, yo vi parte de la primera temporada y la verdad es que me gustaba, ¿no? Por eso de que no he podido pues seguirla y eso que dices, por no espaciarla mucho, pero la primera temporada yo creo que había episodios que eran bastante salvables, ¿no? Bueno, opináis eso vosotros, yo no. En fin, son muchas las series que tenemos aquí, teníamos una lista, nos hemos dejado fuera de la lista un montón, ni siquiera nos va a dar tiempo a cubrir la lista. Había algunas preguntillas por ahí que yo tenía sobre algunas series que yo pensaba que había, ya estaba el tema cerrado, han seguido funcionando y no sé muy bien cómo estaba este tema. Creo que tú eres Abraham o tú Raúl o los dos los que os habéis quedado con las ganas de hablar de Tremé, que en fin, alguna serie así a la que le teníais ganas de comentar, pero bueno, es que en los momentos en los que estamos grabando esto, pues no da tiempo para más, así que muy rápidamente me gustaría que nos dijerais qué os ha parecido este año del 2013, y ya si queréis comentar o dar el último palo o ensalzar alguna serie ya por último, pero por favor, ya que sin entrar en debate, o sea, ya en plan conclusiones finales, vamos a ir empezando con este tema. Pues a mí me parece que todo este tema del friquismo, pues hay años que mejor está el cómic, mejor está la literatura, mejor está el cine. Yo creo que este año hay que decir que lo mejor nos lo hemos encontrado en la pantalla pequeña, me parece a mí. Las series ha habido muchas y muy buenas, y al que haya visto 7 series y le hayan salido malas es porque se ha perdido sus 7 series buenas, porque hay series de todo tipo buenísimas en todos los sectores. Vamos, a mí me parece que hemos tratado aquí unas cuantas, otras que se han tratado en otros momentos del año y algunas que nos hemos dejado fuera. Hay series buenas, buenísimas, y no da tiempo a verlas todas, por lo menos a mí no me da tiempo. Yo voy con la lengua afuera, tampoco quiero nombrar ninguna más en concreto, porque bueno, yo creo que lo que hemos dicho está bien, pero en general decir que ha sido un año maravilloso para las series de televisión. Sí, señor. Bueno, habrá mucha gente que diga, ¿os dejáis esta, os dejáis la otra? Habrá gente que no nos perdone que no hayamos hablado sobre Breaking Bad, pero bueno, es que ya todas esas series durante este año 2013 hemos hablado. O sea, hemos hablado incluso de las series de las que ya hablamos en su día, como Canción de Hielo y Fuego, The Walking Dead también hablamos, pero eran las temporadas anteriores. Hemos hablado de estas temporadas de este mismo año y sobre Breaking Bad ya hablamos en su momento. Señor Abraham Heath Orson. Muy bien. Pues nada, que este año ha sido el año de finalización de un montón de series. Joder, termina Dexter, Breaking Bad, termina Misfit. A ver, qué miedo con. A ver, aunque lo sustituyen en el 2014. Porque, bueno, pero bueno, que al final una cosa que se saca en claro es que los frikis vamos teniendo una edad y vamos conquistando la cultura y cada vez hay más material para nosotros, se hacen más series destinadas a nosotros y más de todo tipo de productos, porque somos al final los que la clase media, cada vez más media-baja, pero bueno, y somos los que consumimos este tipo de productos y que está muy bien, y que nos hemos dejado muchas en el tintero, series muy buenas, solamente citarlas, Bates Motel, por ejemplo, con el rollo de Psicosis, que está bastante bien, una muy friki, Utopía, con un rollo de un cómic ahí extraño, hecho por un loco, que genera ahí un rollo de conspiración internacional, muy buena. Si queréis algo muy macabro, muy, a ver, bizarro, ya sé que está mal empleado, Antonio, la palabra bizarro, pero ya están los de la academia tardando en incluir la definición. Pues Whitechapel, por ejemplo, que está muy bien, sobre asesinos en serie, muy bien, muy bien. Y pocas cosas más. Y lo peor del año, pues mira, yo nunca suelo dejar series, me cuesta muchísimo, sobre todo a mitad de temporada, a final de temporada sí que dejo algunas, pero a mitad de temporada este año he dejado dos, que son Revolution y Sleepy Hollow, que no hay por dónde cogerlas. Bueno, yo poco tengo que aportar, solamente que a lo mejor si es verdad que este año me he dado un ostión increíble cuando he visto Da Vinci's Demons, ¿vale? O sea, es una serie que yo pensaba que en la Fox la estuvieron promocionando un mes antes, creando un hype increíble, y luego la serie es un sin Dios, que lo único que hace es coger personajes históricos de la época de Da Vinci, empezando por el propio Leonardo da Vinci, los Medici, y no sé, me estoy acordando de Vlad Tepes, el personaje este que en quien se basó luego Bram Stoker para hacer Drácula, incluso la reina Isabel de España, o sea, una serie de personajes ahí para hacer una especie de vodevil lamentable, ¿vale? Pero vamos, aparte de eso, pues eso, lo que hemos estado, series que hemos estado comentando. Y nada, que tengo muchas ganas ya de... He visto ya el mini episodio de la tercera temporada de Sherlock y esperando que empiece. Yo también un poco sigo aquí el discurso que ha hecho Rafa. Me parece que este año a nivel de ficciones televisivas ha sido completamente espectacular. Primero porque las grandes que nos estaban, o las buenas mejor dicho, que nos estaban convenciendo, ha seguido. La HBO ha estado fuertecísima con Tremé, con Boardwalk Empire, con Girls y bueno, no sé, el nivel ha estado buenísimo. Creo que van a seguir así, pero es que aparte de eso, otras series que también prometían mucho, tampoco han dejado de sorprendernos, han dejado ahí de bajar el nivel, ¿no? Y aparte de eso, pues las noticias no pueden ser mejores, porque también se han incluido dentro de la televisión así más arriesgadas cadenas como Netflix o Sundance, que están produciendo series que también parece que van a dar mucho que hablar, y bueno, es que en general es eso, ¿no? Hemos tenido un año buenísimo y yo creo que la cosa apunta a que va a seguir así, ¿no? Y parece que de todas, lo que es la televisión ahora mismo tiene una fuente de genialidad, tiene una serie de personas trabajando con muchísimo talento y esperemos que dure mucho porque, joder, este año, la cosecha de este año yo creo que ha sido como muy pocos años. Bueno, pues yo creo que es indiscutible que las series van para arriba. De hecho, hay grandes estrellas ya de cine que nunca pensaron en pasar por televisión y ya están dando ese salto y eso se nota. Es muy peligroso alargar las series. De hecho, hay series que no hemos citado como Conocí a vuestra madre, que huelen a muerto desde la cuarta temporada y van por la octava. Hay otras que, sin embargo, se mantienen muy bien. Big Bang Theory, por ejemplo, va por la séptima temporada y los últimos capítulos me parecen igual de brillantes que los primeros, y lo que hay que hacer es pues dar oportunidades a las series, pero tampoco empecinarse. Yo me empeciné un poco al principio, como le pasó a Abraham con Revolution, pero mira, hay series que es mejor dejar en el capítulo 4, que es lo que debería haber hecho yo, que dejarlas en el capítulo 8, porque perdí 4 por 40 minutos, pues 160, ¿no? Voy a terminar, por eso de ser un poco positivo, por recomendar una serie que no hemos citado, que es de animación, que no hemos citado series de animación, y que como espero que tratemos el Lode, que espero convencerte, porque fue algo que se nos quedó pendiente en el de, voy a recomendar Psycho Pass, que es una serie de animación a más futurista e interesante, animación japonesa, y yo creo que a la gente que le guste sobre todo la ciencia ficción y que tenga paciencia con los argumentos, porque lo cuenta de una forma pues muy oriental, le va a gustar. Bueno, Alcohol Maltés, tú nos propones The Black Mirror, la segunda temporada que hemos podido ver este año. Son 3 episodios, una de estas miniseries que la verdad es que, oye, los ingleses estas cosas se les salen muy bien. Te oímos bastante mal, no sé por qué, pero bueno, tira para adelante. A ver, ¿ahora se me oye mejor? Sí, espero. Bien. Bueno, pues lo que os contaba, Black Mirror, serie que creo que todo seriéfilo y fan de Lode creo que debería de ver, ¿no? Toda esta serie, ya sabéis que son 2 temporadas, episodios autoconclusivos, la segunda la hemos tenido este año, que son 3 episodios, como he dicho, cada uno es distintos, y nos narran, pues siempre son futuros o paralelos o distópicos entre ellos, con mucho efecto de la tecnología y mucha evolución en lo que las últimas actuaciones, ¿no?, interacciones sociales que tenemos entre todos, pues van surgiendo, y creo que es una serie muy a destacar, ¿no? Charlie Brooker, ¿no?, el creador, que es el que nos trajo Dead Set, esta serie de zombies, hace años, ¿no?, mezclada con Gran Hermano, pues hace aquí una especie de apuesta agresiva y la continúa, ¿no? La anterior nos había pasado 3 episodios, que uno más aburrido, otro menos, nos daban algún toque diferente, ¿no? Aquí yo creo que lo ha llevado un poco más allá. De hecho, creo que este año es cuando se ha comentado que Robert Downey Jr. se ha quedado con el guión de uno de los de la temporada anterior para poder hacer un largometraje, ¿no? Y ahora, pues, en fin, nos saca 3 episodios, ya os digo, cada uno diferente, pero muy bien. Primero basado en redes sociales, ¿no?, y lo que puede pasar si uno a lo mejor acaba, pues, si acaba falleciendo, y lo que puede tomar todo un programa de todas las posibles comentarios y perfiles que hayas tenido y actitudes para ir aleatoriamente forjándote una personalidad alternativa, ¿no? Luego el segundo nos hablará del también de un caso que ocurre, ¿no? Bueno, pues cuando la gente extraña te empieza a grabar y no sabes si te están grabando, qué ocurre y tal, y bueno, una especie de evolución que te va a llevar a un desenlace curioso. Y el último, bueno, pues también creo que es a destacar. Yo creo que cualquiera de los 3, además, se pueden ver indistintamente, el orden es diferente, el orden es indistinto, vamos, puedes ver cualquiera primero. Y bueno, yo creo que es muy, muy destacable esa serie, ¿no? Yo estoy contigo. No sé si te ha gustado más esta temporada, estos 3 episodios, que los de la primera. Yo creo que sí, la verdad es que sí, porque la otra, el primero fue muy original, te descolocaba, ¿no?, el tema del cerdo y tal, luego el segundo fue muy aburrido y el tercero estuvo bastante bien, que es el que he dicho que Robert Downey Jr. se ha quedado el guión, pero de estos 3 son más constantes, ¿no?, son 3 tramas que te van llevando bien y que yo creo que se dejan ver muy bien. Oye, que el segundo episodio de la primera temporada de Black Mirror fue aburrido, te lo parecería a ti, tío, a mí me pareció, sí, muy bueno. Lo de la bicicleta, no sé, tío, no sé, lo debí de ver muy, muy, muy de madrugada. Pues me parece, pues si no fue mi preferido, precisamente de esa temporada, me gustó mucho. Esto es lo bueno de este tío, el Charlie Brooker, ¿verdad que no te deja indiferente, no? Sí, a cada uno le... Sí, ahí te puedo coger el argumento, además, precisamente porque me ha pasado con mucha gente, yo no lo tragué, pero hay otra gente que le ha encantado y es el que más, pero bueno, uh-huh, es lo que... Bueno, esperemos que cuando salga en DVD, que no sé si habrá salido en DVD, pero si sale, que no cometan el error aquí en España que se cometió con la primera temporada, que se dejaron, o sea, son tres episodios y se dejaron uno fuera por una cuestión de derechos y de movidas, en fin, lamentable. Luego decimos que si no pirateemos, pues es que hay compañías que de verdad no lo saben hacer. Bueno, Halcón Maltés, adiós. Bueno, chicos, un placer, ¿eh? Mi experiencia en lo de este año ha sido maravillosa. Espero, como oyente, ha sido, yo creo que la mejor. Seguirá más, y si encima es como practicante, pues bueno, un saludo a todos, un abrazo muy fuerte, y nos escuchamos y nos grabamos en breve. Adiós, Javier. Muy bien, pues nada, han sido muchas series, seguramente alguna nos dejemos por ahí, y vuelvo a insistir, muchas ya hablamos en el programa durante esta temporada, así que no queríamos centrarnos en ellas. Sí, es verdad que yo, por ejemplo, pues... bueno, no me da un poco de vergüenza, pero tampoco demasiada, pero debo decir que me ha gustado Spartacus. Al final he seguido la serie, he seguido todas las temporadas, y la Guerra de los Condenados pues me ha gustado mucho y me ha hecho bastante gracia. Y bueno, pues mi reencuentro con Mad Men, que en fin, es una serie que olvido, luego la recupero, veo media temporada o una temporada y luego la vuelvo a dejar porque no sé, me pasa un poco como con las películas del director este de Drive, que no sé si me gusta, si no, tiene algo, desde luego Mad Men tiene algo, pero también tiene algo que me expulsa, ¿no?, de la adicción de esa serie. Y otras muchas más que seguramente nos estamos dejando. Ya si nos metemos en anime, como has hecho tú, Kurt, pues, en fin, deberíamos citar no pocas. Pero bueno, esto ha sido lo que ha habido. En cuestión de series, yo ya sabía que aquí nos íbamos a extender muchísimo, que ha sido un año cojonudo en este sentido. Venga, hagamos la pausa.